blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a tres de los cinco integrantes, tres de los cinco miembros para que los disfruten ampliamente del equipo secuencial. O para los millennials que no ubican, el equipo DSA. Así de rápido. Aquí a mi siniestra tengo de una galaxia muy muy lejana, lleve el llaverito, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Ahora sí lleva tiempo, cabrón. Aquí frente a mí tengo al siempre puntual, al siempre espacial, al nunca asombrable, al siempre estoico, psicotrópico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mires, güey, ¿con cuánta categoría te presento? No, ahora sí me suspendiste. No, y aparte te tengo que aventar el choro porque de repente se te va el avión y no oyes que te presento. Entonces, por eso ahora sí no quedó ni la menor duda. Totalmente. Que no quepa la menor duda. No, solamente la mayor. He dicho. Pues no más apriete. Exactamente. Y bueno, obviamente el Master Podcaster está peleando contra los seres malignos del multiverso en el Bleed. Y Clarky está expandiendo y repartiendo la palabra del señor Clarky. Del señor Clarky. Ya sabemos que es la iglesia. Es como el Infinity Crusade ese güey, ¿verdad? Ah, Clarky es... lleva la palabra de Lord Magus. Exactamente. No, el güey va extendiendo la palabra de la iglesia del Twitterless Clarky. Para toda la banda que no tiene Twitter, así rápido. Y rápidamente nada, les comento, se habrán dado cuenta la gente que nos sigue en Facebook. Creo que ibas a decir lo que yo iba a decir. Que hay un link temporal. Temporal significa que no es para siempre. Así rápido. ¡Nah! Hay que explicarles con manzanitas. Bueno, vamos a decirlo porque también van a empezar a libar seguramente. Digamos que no son eras geológicas. Es simplemente una semana, dos semanas. En pocas palabras... El Time Master está de vacaciones. Está de vacaciones. Realmente el cabezón peleará con la línea temporal para arreglar este desperfecto en media hora cuando llegue. Exactamente. Por lo consiguiente, pero no ha llegado. La gente que dice, es que, ¿por qué no está en iTunes? Pues porque él es el que se encarga de... Porque la fuente es ese cabezón. La fuente, él se encarga de poner la fuente original y distribuirla. Exactamente. Luego... Es muy probable... Si sí se acuerdan, o sea, para los que no nos han oído, cómo llegó a ser el Master Podcaster. En pocas palabras, el que más tiempo tenía distribuyéndonos. Tiempo distribuyéndonos, no era el que más tiempo disponible tenía. Distribuyéndonos. De hecho, tenía ningún título, güey. Pero así se ganó el... Eres nuestro distribuidor oficial. Exactamente. Ya claro, porque había otros medios que pues ahí nos grababan, nos ponían como pues, a 20 o 30. En cambio, este era exclusivo y se ganó. Eres nuestro oficial. Pues así como que exclusivo no, pero digamos que tenía el material original. De la fuente oficial. Exactamente. Ajá. Sí, así como que exclusivo tampoco. Sí. Y entonces, los que digan, ay, pero es que como lo escucho, es muy seguro, muy fácil, muy sencillo, mi querido Returner. Púchale al link. Se abrirá una ventana nueva. Ajá. Así que luego se ve la gráfica del audio. Tiene un triangulito apuntando hacia tu lado derecho. Eso es play. Le puchas ahí y suena. Ahí está, así de rápido. No quieres descargar. Sigues la flechita y al final dice descarga. Le puchas ahí y lo descargas. San se acabó. No, tan difícil está. Está cabrón. Pero aplíquense y chance le sale. Pero bueno. Rápidamente, y obviamente cuando el Master Podcast se ponga los links, ya los encontrarán, llegará el feed. Les llegará la actualización, inclusive, porque ya ves que cuando te suscribes a iTunes algo así, te actualiza. Exactamente. Seguramente le llegará dos capítulos. Por tres, lo más probable. Tres es lo más probable. Ay, oye, o sea, sí había capital para las vacaciones, claro. Si se va dos semanas, güey, pero bueno. Ahora, rápido y a lo que nos... Ahora sí que lo que te truje, Chencho. En la semana... La semana pasada, para ustedes que están oyendo esto, el día que debe ser. Es correcto. Hubo un tren del mami. Ajá. En esta ocasión... Un arrebato. No, no un arrebato. Che berrinche, güey. Arrabiata. No, tampoco les hables tan culto. Es que no hablan ni español. ¿Qué es? Venía la rabiata. Que eso es una pasta, pero bueno. Exactamente. Y no para enchilada, ser, ¿no? Y para no ser enchilada, globos. Precisamente. Sí. Y no precisamente para ser globos. Tú, millennial, no lo sabrás, pero había un señor que en los parques públicos gritaba, pasta para hacer globos. Aquel, los es que sí, que también hace unas pachequeadas, poca madre. Eran como pasta, literalmente. Sí, es una pasta. Sí, pero pasta de dientes. Sí, sí, para sí. Que lo... Y al final la podías masticar y te ponías, pero hasta puro esa madre. 5,000 al por mayor. Pero bueno, ese no es el punto. El punto de todo esto es que la semana pasada el propietario de una tienda de cómics, no les digo nombres, porque después la gente de Fantástico se me puede ofender. Sí. Ajá. Sí, no, está pelón. Sí, exactamente. Pero el punto de todo esto es que él hizo un gran escándalo diciendo que... Y cancelaba su relación comercial con todas las distribuidoras y editoriales mexicanas para la distribución de su producto. AKA, Televisa, Panini, Bruguera, Camite. Así de rápido. Fíjate que aquí vamos a empezar, digo, porque vamos a poner las cosas en contexto. Yo creo que tiene puntos que tiene razón y otros obviamente que son netamente... Al final del día, ojo, al final del día, cualquier punto que le exponga, tiene la razón. No, y ahí, sí, y solo sí. Ahí te voy que te iba a decir. Dice la verdad. Tal cual. O sea, sí estoy de acuerdo, exactamente. No tergiversándola, ¿no? Sí, sí. Pero el chiste de esto es que él puede hacer lo que se le pegue la gana por inconvenir a los intereses de su tienda. Uh-huh. Lo que no o se a vale... sus intereses personales. O a sus... No, por eso. Uno va de la mano, ¿no? Pero de cierta manera, si hubiera puesto, yo creo que con decir, he decidido cancelar la distribución de cómics mexicanos por no convenir a los intereses de mi negocio. Punto. Yo creo que nadie le puede decir nada. Es nadie más, te puede obligar a distribuir algo que no se te pega la gana de distribuir. Te lo voy a poner más sencillo. Pudo haber no anunciado nada, dejarlos de vender en la tienda y no pasa nada. Bueno. Oye, ¿no tienes? No, no tengo. No, pero oye, por ¿no lo tienes? Menos un no, anuncio no tengo. Para que el pobre y triste suscriptor, que muy difícil puede encontrar ese número, llegue y se quede sin su copia. Ojo, yo estoy diciendo que él lo puede hacer. Claro. Puede llegar y decir, ¿sabes qué? Pues ya no hay. ¿Por qué? No quiero. Y period. Pero no tenía por qué dar anuncios. O sea, se le agradece la cortesía. Bueno, ustedes agradecen la cortesía de que anunció. Eso es chido. Thumbs up. Qué bueno que dijo. Ahora, lo que está mal... Las justificaciones. Exactamente. Que más bien disfrazan... Un berrinche. Un malestar. Un berrinche. Un berrinche, güey. No me apetece, es muy poco lo que gano. No puedo ganar más no de lo puedo que ganar yo quiero. Más de lo que quiero, distribuyo demasiado poco para que sea negocio. Beto, a ver, todas sus frustraciones, la neta, que tiene con las líneas mexicanas, que en primera, obviamente, vamos muy a partir buen negocio de antes de que subiera el dólar, yo creo, porque el ratio de tal cual... Uh-huh. De el comparativo. El comparativo, no, más bien el margen. Ajá. Ese era el margen entre un cómic y el otro no era tan bestial. Mm. Ahorita ya es como 3 a 1 prácticamente, ¿no? Sí, pero... Digo, no los compro, pero sí como 30 a 90 pesos. ¿Algo así? Sin bronca, ¿no? Sí, sí. Hasta 100 pesos, ¿no? Por ahí cuestan. Y los otros andan 30 a 38 pesos, solo por el estilo. Y miren, para que no digan que no hay un señor Clarky en el programa, acá lo traemos ya, ¿cómo no? Sí, Carnalito. Como siempre, trayendo la palabra del señor Clarky. Pero, entonces, ojo, hay una cosa que es muy importante mencionar. Eso de que el cómic mexicano, podemos caer nuevamente en la diatriba y en la eterna discusión del cómic mexicano. Lo que único que está cancelando es que... No. Ahorita los platíquenme, por favor. Entonces, el cómic mexicano como tal no existe. Lo único que está negando, o sea, cesando de vender, ajá, es las reimpresiones en español de licencias de cómic americano. Las ediciones nacionales. Exactamente, ajá, con sus pobres y deficientes traducciones. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el momento que él empieza a meter problemas de alegar problemas de distribución, problemas de costo y de que no es negocio no para es negocio. Él. Eso de que no es negocio para él se lo compro, no tengo ninguna bronca, chido. O sea, si yo quiero ganar el 70% y solo quiero vender eso que me dé el 70%, es tu derecho, güey. Que pegue la gana. Totalmente. Totalmente. Ajá. Pero, ahora, otra de las cosas es lo que no está bien, es que empieza a decir, es que todos los canales de distribución. Estuvimos haciendo una investigación, realmente, ahora sí dijimos, a ver qué carajos pasa. A ver, espérate un momentito. El equipo secuencial se dio a la tarea de investigar con diversas fuentes que tenemos en el mercado negro y llegamos a... No, no es el mercado negro, güey. No, ¿verdad? Es no, legal. No, es legal. ¿Cómo el mercado negro? Bueno, el mercado legal, en el mercado legal y llegamos a las siguientes conclusiones. Lo peor del caso es que con todo eso lo único que puedo decir, está bien idiota este güey, es lo único que puedo decir. Pero bueno, el punto de todo esto es, él se queja de la distribución, ajá, porque es dice correcto. Que no le llegan. Que tiene tintas hay, de verdad. Hay una cosa que sí es cierta, sí hay problemas de distribución. Cuando vemos al gran Giovanni Arevalo hablar y decir, no se preocupen, es que imprimimos lo suficiente, y esto lo digo para que Giovanni lo escuche y venga a decirnos que no es cierto, a ver si tal cual pasan las cosas, es... Ok, mi mayor comprador y mi mayor distribuidor de todos mis títulos, estamos hablando en particular de Televisa Comics, ¿ok? Tanto Marvel como DC. Mi mayor comprador es Sammons. Ajá. Es correcto, o sea, pero sin... O sea, güey, no, eso no, o sea, no es ciencia, si, ¿no? Si una tienda grande de cómics te compra 150, Sammons tiene... 150 tiendas de 50 ejemplares cada uno. Pues ya vale más. Encuentras. Todo lo que quieras de Televisa en Sanborns. Ah, sí. No. Y sobran por cantidades industriales. Sobran. O sea, que se ve no que es aquí Rocket Science. No hay problema de ciertas colonias. En provincia, donde evangelizo frecuentemente, entras a cualquier tienda de Sanborns y encuentras todo lo que quieras. Sí, hasta dos meses, ¿no? Más o menos duran. No, y todas las portadas variantes que han estado sacando, sin problema. Sin problema. Es que eso es un punto muy interesante. Okay. Como dices, ahora, variantes y normales. Ahora, otra cosa. Si tú, queda muy claro que, como ya dijimos, Sanborns es el principal distribuidor. Es obvio que por las cantidades que compra, eso es un negocio. Quítense sus romanticismos de que es mi tiendita favorita. No. Esas son tarugadas. Aquí es varo. Punto. La neta es, era la única que había. Sí. Era lo que hay. Que de hecho, Sanborns es mucho más veterano entregando cómics. Sí, de hecho, siempre, todos los que estamos. Y hasta Sears. Cómics americanos, sí, Sears. Sears, Liverpool, el Palacio de Hierro. O sea, todas esas tiendas. American Bookstore. Son las tiendas donde íbamos a comprar nuestros cómics. Por supuesto. Antes de que hubiera puestos que empezaron a traer cómics en Pericuapa, que de ahí surge Comic Castle y Fantástico, ¿no? Es correcto. Ese es. Ahora, ya quitando todo ese romanticismo de que sí, es que es mi tiendita favorita. Y quiero encontrar todos mis cómics. No, lo que pasa es que en realidad ustedes millennials son una bola de huevones. Porque en mis tiempos, en nuestros tiempos, nos la rifábamos y era güey a corretear por cuánto Sammons había, porque la distribución de DIMSA sí, ahí sí era una tortura, güey. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no, que la distribución, obviamente sí, si Sammons, si tú tienes un tiraje de 15,000 y Sammons te compra 14,900. Por poner un número, los otros 100 se los distribuyen entre los demás tiendas. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Parece que llegan surtidos incompletos o déficit en las entregas como tal, ¿no? Que de hecho no parece. Llegan pedidos incompletos. Exactamente. Uh-huh, y que por desgracia, y eso nos lo dijeron en varias de las tiendas establecidas, en los puntos de venta establecidos que de los que consultamos, el problema es que para resurtir... Es un huevo. Ajá. Es un reverendo infierno. Y la gente ha hablado con Giovanni, la gente ha hablado con Jax y no les han podido resolver ese problema. Entonces, por ahí le vamos a dar el maleficio de la duda con respecto a la distribución de Televisa Comics. Sí, a ver, vamos a hablar. ¿Panini tiene broncas? No, discutamos. Ok, ¿qué? Panini parece que no tiene problemas de distribución. No, porque es diferente. Otra de las cosas que se atribuyen toda esa cuestión de la distribución y los problemas con la distribución por los números es la forma de pago. Ajá. Eso es la... muy interesante. Eso vale la pena comentarlo, ¿eh? Es lo que voy a hacer porque vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú Televisa, para que tú le compres algo, tienes que pagarle por Adela. Ajá. Una o dos semanas, ¿no? Me parece, ¿no? Por ahí anda... O sea, una pregunta. ¿Este es el procedimiento regular que ha tenido Editorial Televisa para todas sus publicaciones? Todo. Pero Televisa no nació publicando cómics. No. Ahorita se convirtió en una de las más poderosas porque es la que queda, prácticamente. Sí. ¿Panini sigue siendo Star Wars? Sí. Que de hecho imprime lo de Marvel. Exacto. Pero sí tiene la licencia como tal. Eso sí. Nos vemos. Gracias. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta bandera de la post-millennial. Sí, pre-millennial. Pre-millennial, sí, es cierto. Pre-millennial. Todo depende de qué millennial estemos hablando. Los millennials son tus hijas. Sí. Pero espérate, yo estaba hablando... ¿Mi hijo ya es millennial? Sí, claro. Entonces, él es millennial. Mira, sí, es millennial. O sea, de hecho, él es 2001. El Guki es millennial. Después del 90... Teóricamente, eres milenio. Okay. El punto de todo esto, retomando 90. El punto, es... ¿Nosotros somos generación X? Sí, somos X. ¿Sí? ¿Qué es lo que somos mutantes? ¿Qué es lo que pasa con todo esto de la distribución? Sí, tienes que pagarle por Adela. Ajá. Y si no te llega parte del... Si no te llega parte de lo que pediste, pues no te devuelven tu varo, güey. Ajá. ¿Qué es lo que te hacen? Te dicen, ¿sabes qué? Pues te los vamos a tomar como nota de crédito para tu siguiente entrega. Claro. Entonces, ahí ya empiezan ciertos de los problemas. Ajá. ¿Por qué? Porque dices, ok, entonces ya tengo la onda de la distribución y de que no me llegó completo y que tengo que pedir resurtido, no me lo resurten, entonces la nota de crédito y todo ese rollo. Pues sí, vamos a aceptar que sí es un verdadero gol. Ahora, empresas como Panini, como Bruguera, como Camite, no manejan el mismo sistema. No. Ahí parece es que es COD, ¿no? Algo muy similar es, me pagas, te lo entrego. No, o sea, me dices cuántos quieres, te los llevo, me das tu chequecito y me regreso muy a gustamente y tú tienes tus cuentitos, yo tengo mi barro. No me pagas, al parecer, va de retro Satanás. Problemas de producción. Exactamente. Más que de distribución. De distribución, es totalmente correcto. Ajá. Que es, ¿qué crees? Ahora no imprimimos esto porque no salió el tiraje y pues no te lo puedo surtir, entonces no porque no me lo pagues, es correcto, sino porque no lo produje. Es correcto, ¿sabes qué? No he juntado lo suficiente para emitir el siguiente tiraje. Las tortugas ninja no me dejan el varo para producir el número 2. No, carnal, no digas esas cosas, si es la serie que México esperaba, güey. Pero porque el cómic es igualito a la caricatura que recuerdas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y aparte, güey... Al videojuego también, güey. Al videojuego, güey, y aparte está la película, está las nuevas caricaturas, güey, está cañón. Pero bueno, entonces, por ese lado, nos estamos dando cuenta que ya son problemas de producción. Panini no tiene esas broncas. No, Panini... Yo he visto que ha estado produciendo con muy buena calidad, ¿eh? ¿Quién? Panini. Sí, no, Panini. No, en general yo creo que el cómic mexicano, ojo, tiene muy buena calidad de producción. Ojo, en global. Que Panini, recordemos, que tiene la gran ventaja que es Caligrama. Caligrama son los que tienen las prensas, las impresoras, todo. Y la calidad de Caligrama, si pueden conseguir material de Caligrama, consíganlo. Sí, buena calidad. Aparte que tiene unas obras rarísimas. Yo me acuerdo de uno de Gran Tony. De Tony Sandoval, pues el cadáver y el sofá, sí, ¿no? Sí, no, Pay de Calabaza, claro, y todo. Pay de Calabaza, todos salieron con Caligrama todavía. Sí, ¿no? Sí, no, y aparte que una calidad impresionante. Ajá, entonces por ese lado no hay ningún problema. Sí, no se deshojan. No, están bien armados. Eso habla bien, ¿eh? Ajá. Entonces, pero recordemos, Panini por eso no tiene ese problema. No. Entonces, por ese lado de la distribución, las condiciones Tache. Son... Las condiciones son las mismas para todas las tiendas. Es correcto. Llámese Sanborns, llámese la que quieran. No, Sanborns es preferencia. Sí, de preferencia. Y aparte seguramente sí devuelve lo que se le pega la gana. No, todos pueden devolver, ¿eh? Al final es una cuenta de volumen. Por supuesto. Eso puedo entender que además... ¿Cuántos cómics en español compras? Ninguno. Rápido. Es un mal ejemplo cualquiera de esta mesa. Sí. ¿Tú creo compras? Que de aquí nadie compra. No, nadie, güey. El público. Es más, ni cuando me lo regalan los acepto. Fantástico, no va a comprar cómics en español. Preferencialmente, no. Porque los encuentras mucho más fácil en provincia. En Sanborns. Cualquier lugar, en cualquier de cualquier esquina, güey. Ya casi hay un Sanborns de cualquier esquina. Esa es otra cosa muy importante. O sea, también no es el negocio core que tiene Fantástico. Uh-huh. Hay que hablar aparte que existen puntos especializados de las distribuidoras ya. Exactamente. en surtir su propio material. Hablamos de un, ¿quién es? Panini tiene, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tiene que hacer deals raros, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La segunda. Es que tampoco se vale que ellos lleguen a las convenciones y vendan, porque entonces ellos deberían de ir como expositores nada más, no para vender. Fíjate que en eso tienen algo de razón. ¿Algo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto te habla de un problema de almacenaje en todos los aspectos. Sabemos que el almacenaje, o el famoso back issue, te va generando. Tú tienes el stock. Oye, ¿sabes qué? Voy en el número 5, pero pues, no conseguí los otros 4. Aquí los tengo, papá. Es parte del negocio, güey. Parte de mi servicio, claro. Yo te lo doy al precio de portada porque pues, mi ganancia va implícita en ese precio, ¿no? Entonces, al momento que yo voy a una convención y veo cantidades absurdas. ¿Con descuento? Con un descuento. Con un descuento. Hablemos, no sé de cuánto. Con un descuento. Y que lo vemos directo de la... Editorial. Editorial como tal. Evidentemente, sí merma a una tienda normal. Es evidente. Estás predando el margen que le das a esa tienda de ganancia. Pero ahora, estamos hablando de unas convenciones locales y focalizadas. Sí, ahí sí me hace mucho sentido, ¿eh? O sea, sí debería. Pero nuevamente, si tu tienda. Marvel no va a distribuir así, ¿no? Marvel lo hizo, ¿eh? Hasta donde yo Marvel sé. Lo hizo. Marvel, cuando era Marvel México. Marvel USA. No, eso las tiendas. No, DC en cómo. Es que ahí hay una diferencia, ahí hay una diferencia. Sí, como distribuidora, ¿qué es lo que sea Bid? Bid tenía sus tiendas donde encontrabas todo regalado para que lo comprabas en otro lugar. Exactamente. Pero ojo, con respecto a la diferencia en Estados Unidos, hay una diferencia muy grande. Ajá. La diferencia es que en Estados Unidos ni Marvel, ni DC, ni Image, ni Dark Horse, ninguna distribuyen ellos. Eso. Entonces, todo es por contrato con Diamond. Si Diamond se entera... ¿Ya no hay otra, verdad? No, ya es la única. Es la única. Básicamente es de lo que muchos artistas se quejan. Ajá, dice, güey, es que yo no puedo competir contra lo que hace Diamond. O sea, yo no puedo buscar otro medio de distribución para mi producto porque tiene que ser Diamond. Ya han empezado a dar la vuelta. Con Kickstarter. Exacto. Cuando no puedes competir, tienes que buscar la manera alternativa de distribuir tu material. Pero bueno, retomando rápidamente. Si el producto que te está causando escozor porque lo vende directamente la editorial en las convenciones no es el producto central de tu tienda especializada, tampoco es una justificante como tal. Para hacer tanto pancho. Pero igual... Además, ¿cuánto te puede afectar una convención dura 2 o 3 días contra todo el año? ¿Cuánto? Y aparte, entrar a una convención te cuesta. Así es. O sea, tienes que pagar para entrar a una convención. Entonces, no es nada más así de que, ¡ay, sí, ya entré aquí como el stand de donas que está aquí afuera donde estábamos! ¡Ay, sí, quiero 20! Y ahí después me meto al café a... Sí, se vale. Pero acá te tienes que sentar, tienes que pagar tu cafecito y otras cosas, si no te abren. Es lo mismo en las convenciones, banda. Sí, entonces, ni modo, o sea, tienes que pagar para entrar. Están fungiendo un doble papel, las distribuidoras. Exactamente. Y las de como tal, o sea, las editoriales. Las editoriales fungen un doble papel en ese momento. Pero no sé si sea lo más adecuado, pero sabemos que ocasiona una merma. ¿Es válido su punto? Sí. Que ahora, si te pones a ver de esa manera, prorratea. No sé si lo que les convenga es más bien vender ese back issue a un precio muy barato, que se lo vendiera. Televisa hace mal en llegar y venderle directamente al público. Eso es indiscutible. O sea, porque estás matando a quien te compra más. ¿Cuánto te comprarán en las convenciones con cuánto te podrían comprar toda una serie de tiendas pequeñas? Aquí hay otra cosa interesante, Que a lo mejor lo que tú llegas a Sammons a comprarte el cómic que quieras. Y a lo mejor lo que sí no vas a encontrar son back issues. Te convendría de 2 meses de probablemente comics, nada más tener a buscar esos back issues. Ellos podrían ser una muy buena opción de distribución de toda esa merma que tienes. Qué ojo. Y que la vendes a un precio barato. Yo creo que ahí también lo que tendrían que ver las tiendas es si yo lo compro muy barato directo del distribuidor, todo lo que es su merma, la puedo vender a un buen precio, a un precio accesible. Porque además, quítense esa idea, no va a pasar nunca. No le van a pagar la carrera a sus hijos con cómics. No lo van a hacer. Exactamente. Ahora, también toma en cuenta otra cosa. A la hora de entrar a la convención que tienes que pagar, que no son de 3 varos tampoco las convenciones, estás pagando tu boleto para entrar, ¿Qué tanto te ahorraste en tu compra dentro del cómic de Televisa, por ejemplo, o de Panini, Bruguera, Camite, depende la que quieras? Depende de cuánto compres, ¿eh? O sea, ahí no es más que una muestra de volumen. Si me cuesta, ¿cuánto cuesta la entrada a uno de estos? Creo que te quedé, ¿cuánto cuesta? No, ya está requitica. Si no, güey, ahora 300, sí ya se la regalaron, güey. ¿Cuánto? 300 por día. 300 por día. Ok, si yo me gasto 300 pesos en entrar y me compro 15 cómics. 10 cómics. Yo creo que te compras más. O sea, deberías ir. Si ¿para que te costeara? Pesos, pago 300, me compro los otros 700 en cómics a un precio del 40%, con un descuento del 40%, del 50%. No, no es tanto el descuento, ¿eh? No es tanto el descuento. ¿De cuánto puede ser? ¿30? No. Yo diría que entre un 25 o 30% más o menos. Ponle tú que fuera un 10% ya, viéndonos así. Ah, muy, te estás viendo muy pichicatos. Vamos a vernos pichicatos. Ajá, 10%. ¿Quién te dice que Televisa, Panini y los demás no se pone así de a 10%? Aparte, no estamos hablando nada más de una sola. Estamos hablando de todas las editoriales mexicanas. Estás no, hablando de un promedio. No todas te, sí, no todas te manejan el mismo descuento. Entonces, pues vamos a hablar de un 20%. Aparte, en realidad, ¿cuánto aparte te tienes de estrategia que están manejando de portadas blancas para las comisiones que hacen, que eso probablemente sea válido porque no existe ese producto en ese momento. Exactamente. Sí, eso me parece bien. Porque ya ves que la moda es que te hagan tu portada individualizada. Sí. O sea, entonces está muy interesante en ese aspecto. Pero también, pero estás de acuerdo que si no te... ¡Ay, es que me están mermando! ¿Realmente te están mermando? Ahora, yo estoy de acuerdo pues que... sí, pero... O sea, ¿realmente te afecta para llevarte a la quiebra? No, ¿por qué? Porque tu producto no es ese. Tú estás vendiendo todo el cómic americano, se lo estás dejando caer a la banda con una sobreapreciación del dólar, estás inflando el dólar y aparte estás inflando las portadas y tu precio y todo. No te afecta, güey. Honestamente, no te afecta. No hay tanto margen de ganancias. Que no lo sé. Ese negocio es un negocio muy, muy complicado. Todas las semanas te llega material nuevo. Uh-huh. Dependes de la fluctuación del tipo de cambio, uh-huh, que en el último año has visto 25-30% de incremento directo. ¿Tú, Rick, cuánto ha cambiado tu cuenta de consumo? No, pues mira, es que también hay... La cuenta no aumenta, la cantidad de cómics sí. La cantidad disminuye. O sea, yo sigo gastando probablemente, cosa rara, y a punto de cambiar, pero un poquito menos probablemente. Pero en dinero probablemente lo mismo que hace 2-3 años, obviamente. La cantidad es la mucho, que menor, mucho menor. Mucho menor. Yo llegué a tener 60 cómics en un mes. 60 títulos. 60 títulos. ¿Y ahora cuántos tienes? Como 16. O sea, güey. Pensamos que es la misma cantidad. Güey. O sea, nada más ve la forma en la que han caído las ventas, uh-huh, de esta clase de negocios. Porque eso le debe aplicar general. Aparte, viendo la bola de mugros que van a la tienda, no creo que ninguno de ellos tenga sueldos de 50, 60, 70 mil pesos al mes. Algunos deben de tenerlo mucho más alto. Sí. Pero la mayoría no lo creo. Estás no hablando de la élite del exacto público. Ajá. No, debe haber gente, y tú los ves, que llegan con, vamos, y mantienen cuentas, uh-huh, y gastos enormes. ¿Cuántos son? Muy mínimos. Muy mínimos. Los cuentos con una mano, güey. De Fantástico, yo te puedo apostar que en el último año y medio se han mermado, cuando menos, un 20%. Yo creo que andan cerca del 50%, carnalito. ¿Pero en qué? ¿En venta de producto o en income? En venta de producto, que no, de ahí va relacionado. No, de income, por eso. Porque además, el tema no es el income, uh-huh, sino es el margen que tienes, es tu utilidad. Uh-huh. Y la utilidad se la ha desplomado. O sea, la realidad sí es esa. Por eso te vende todo lo demás carísimo. Ah, sí, obviamente. Una portada variante, tómala. Que es un mercado, sí, que claro, le ha ayudado mucho a este tipo de tiendas. Yo creo que le ha ayudado más. Lo queremos criticar y ¡ay, maldito! Pero no, o sea, pensemos que hay un problema real. En Estados Unidos, las pequeñas tiendas de cómics están cerrando. Sí. Cada día, este es un negocio que se va... Está extinguiendo. Se va contrayendo, uh-huh, el negocio. Y en Estados Unidos, si tú ganabas $1,000 al mes, sigues ganando $1,000 al mes, uh-huh, y sigues comprando cómics de $3 o $4. Aquí, si tú ganabas 12,000 pesos, que eran $1,000, uh-huh, pues simplemente significa que hoy ganas aproximadamente $700 al mes. Ajá, y automáticamente ganas menos. Y tus en cómics, dólares, ya no, o sea, ya de $3, que eran 45, 50 pesos. Ya son $4 prácticamente, ¿eh? Todo. Ajá. digamos que te costaba, ¿cuánto? $60 un cómic. Uh-huh. ¿Cuánto te vale hoy uno? 80, 90, 80. 80. 80, el 80, más barato. A 20, 80. O sea, pero $80 sí, está por cabezón. 20 páginas. 20 de entretenimiento. 20. Es un mal negocio, ¿eh? Sí. 22, o sea, la opción, el valor que me sí. das por mis $80 es ínfimo. Sí, sí, sí. Es correcto. Ahora, entonces, o sea, sí pensemos que tiene un problema esta tienda. Si tenía cierta ganancia por la parte de Televisa, que ahora no lo puede tener o se le ve muy ajustado, a lo mejor es mucho más la complicación. Porque además los inventarios que tienes que manejar. A ver, ojo. Ahí con eso yo no estoy muy de acuerdo con la cuestión de... yo creo que más bien debería ser la oportunidad para empezar a meter más cómic en español, para darle la oportunidad al público que también lo consuma, y te voy a explicar por qué. Porque el precio sigue siendo fijo y la cantidad de descuento que le están dando es la misma. Que le dan a Samuels, que le dan a todos, es la misma. ¿Cuánto representa de tus ventas? Porque el problema que tienes es que tú ahí compites con el Samuels que está a la vuelta de tu esquina, a la vuelta del trabajo. Sí, no, eso no lo discuto, pero con todo eso, yo lo que voy es, si tú estás viendo que tus ingresos se están viendo mermados por el incremento del dólar y que tu producto americano, obviamente, es lo que platicamos antes de empezar a grabar el programa. Las pilas de cómics, cada vez ves las pilas más chiquitas. O sea, en lugar de... a excepción... Evidentemente, si yo quisiera, veo un Secret War, el cual va en el número 7 americano, cuando va en el 9... no, al revés, el 9 en americano, o sea, en Estados Unidos, y en el 7, no hay tanta diferencia. No, ya no hay. Entonces... automáticamente también hay que pensar que te haces autocompetencia. Entonces quizás es otro argumento. Insisto, hay motivos en los que tiene razón, en lo que justifica, otros que no, además, pero como lo expresa, denota una rabia. Hay algo real, el costo de almacenamiento, porque los cómics, al final todo el material que te va quedando... Eso es... Tienes un costo por ese inventario. Claro. Sí. El espacio. ¿Qué tanto te conviene mantener ese inventario? Que ojo, aquí es otra cosa. Muchas cosas se le pueden criticar. No, aquí hay otra cosa. A David. Muchas de las tiendas en las que estuvimos preguntando con respecto a este problema, precisamente es el stock. Las tiendas ya no quieren stock. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como que es más inteligente la compra del distribuidor. Porque si yo veo que tengo al Superman en español, tengo 5 suscriptores, no voy a pedir 15. Como solían hacer, así de que, ay, el público casual, no. A menos de que te obliguen, tengo, que es lo que comentamos tengo, con Diamond, pero estamos hablando de México. Si tengo 5 güeyes que me compran Superman en español, no voy a pedir 15, pido 7. Ajá. Y a la última, ¿sabes qué? Me faltan cómics en español, voy, me saco mi tarjeta de descuento en Sanborns y me hacen el 10% de descuento en Sanborns, güey. No, tienes que tener un cuate que sea una pistola pidiendo... O sea, analizando el mercado, estar al pendiente del mercado, que sepa cómo funciona el mercado. Ajá. Pero estás de acuerdo que nunca he sabido qué tan buenos son aquí. Pero no muy buenos. Es un negocio complicado por la fluctuación que tienes constante en tus márgenes. Uh-huh. En los márgenes. Hay que reconocerle a David. David tiene más de 20 años. Ah, sí. Y ha logrado mantener, y es por mucho la tienda más importante que haya de distribución de cómics en México, de distribución de cómics americanos en México. Sí, claro, América. Entonces, algo ha sabido hacer bien. Sí. Entonces, aunque nos puede parecer criticable, y tiene puntos criticables, hay muchas cosas que yo le podría a veces criticar, creo que a veces ha abusado de los márgenes que ha manejado. Pero la realidad es que también es un negocio, porque además tu público se va haciendo cada día menor. Porque además compites con alguien más. Alguien como nosotros tiene acceso a Amazon, donde cualquier TP te lo compras más barato, jodido, con 40% de descuento. Ojo, es jodido. Pero aquí hay otra cosa. Yo ya compro por Amazon. Sí. Aquí, o sea, el punto no es, carnal, aquí el punto no es el cómic americano y tu ganancia en el cómic americano. No, es... Aquí es decir, ¿sabes qué? A todo mundo le están dando cierto porcentaje de descuento, igual, llámese Samuels, llámese la que quieras, tienditas El Ahorro, la que se te dé la gana. Todo el mundo tiene el mismo porcentaje de descuento. No funciona para como Diamond. No. Diamond sí es por volumen. No, pero acá te estás hablando que todas las tiendas... Espérame. Ese es un error de Televisa, güey. No, si es que no estamos... Para todos. Ya ahí lo que te funciona más es por volumen. Es la compra por volumen, es donde te genera el beneficio. Pero, si estás hablando que tienes competencia con las otras tiendas, tienes competencia con Sambo, pero al mismo tiempo tu volumen de ganancia en el cómic americano, en el dólar, se está viendo mermado, rápido, no lo quitas, lo mantienes. ¿Por qué? Porque al final del día es una entrada constante y es una entrada fija la que podrías tener. Insisto, puede ser despreciable para él. El problema es ese, el volumen que porque dices, tiene una ganancia fija, a lo mejor le cuesta más, termina más siendo más costoso el inventario el de lo backing que vas teniendo que la ganancia que es, generas. Esto es como las demás tiendas le están haciendo, además, ¿sabes qué? Rápido, si yo no quiero esto. Si yo me volteo con Televisa y le digo... Deja de venderle a todos. No me chingues, a mí me das un descuento mucho mayor que el que le das a Fantástico, porque Fantástico te comprará 50 números, 50... números, o sea, 50... cómics de cada número. Puta, yo te compro 500, o te compro 2,000, o 5,000, no sé, no tengo la menor idea. Digo, algo que sí me queda muy claro es que definitivamente a Televisa no le está quitando el sueño, ajá, que Fantástico le haya dicho, ¿sabes qué? Pues gracias, ya no quiero vender tus cómics. Entonces es así como que, pues ya no los quieres vender, muy pues chido, problema. O sea, luego... Mira, lo que queda muy claro es el de distribución, sobre, sí. En ese aspecto, o sea, en ese caso sí. Ahora, atendiendo, porque también algunos pueden criticar lo de elitista, su porque yo sí he leído varios, todo tipo de comentarios. Ay, güey, todo aquello que use jabón para toda la banda es elitista, cabrón, no mames. Por eso, o sea, pero zapatos, técnicamente es lo que dicen, güey, es que no quiere vender cómics de 30 pesos porque gana 2 pesos, en cambio un cómic gringo de 100 le puede ganar 15 pesos, ¿no? Evidentemente, pues está chido, ¿no? Pues, güey, si te estás pero también hay que tomar en cuenta pues esto, sigue comprando esto de periódicos, güey. Así de rápido. Yo creo que lo que tuvo muy mal a hacer es la forma en que lo dijo. Ah, totalmente. Insisto, perfecto. Negocio es negocio, uh-huh. Él sabe sus números, él sabe sus... Sí, pero no te cierras mercado. Por un berrinche le vale madre, también. Y, güey, y a Televisa también le vale madre. Y a las demás les vale madre. ¿Tú crees que realmente? Bueno, no sé si a todas les salga madre. Hay unas que no lo sacan, entonces vale madre. Se compraron uno, güey. Eso iba, pero, ojo. Y aquí hay otra cosa importante. Uno menos al cual que darle madre. Exactamente. De hecho, hasta bien les hace, güey. Otra cosa importante también es los volúmenes de descuento que manejan, de que dicen, ¿sabes qué? Es que la cantidad de descuento que te hacen en Diamond es muy grande, como, ojo, Diamond lo que tiene son tabuladores y debes llegar a cierta cantidad en dinero para que te hagan cierta cantidad de descuento. Entonces eso que, no, es que le puedes llegar a ganar hasta la mitad, eso no es cierto. Porque para... Sí lo puedes hacer. Podrías, pero tendrías que gastar... Pero la inversión que tienes que hacer es muy fuerte. La inversión que eso te representa te puede mermar en otras áreas. Y ojo, te deja devolver un punto de venta competitivo. Entonces, así de rápido. Pero bueno, nosotros nos vamos a ver. Hay que comentar una cosa. La especulaciencia es lo que no está bien. Ah, no. Y es lo que se puede inferir en el contexto o la mala redacción que tuvo, de la primera parte sobre todo de su comentario, y eso es lo que no le ha gustado mucho a la banda. Evidentemente sabemos que es una tienda que sí se ha dado en temporadas a especular con la alcancía. Ah, claro, cada evento especial exactamente, tres al año. Exactamente, no, llegas y dices, pensás, oye, vení, no es el aniversario, tengo ganas de venir, es ahora en febrero, ¿no? A ver qué me compro unos tepes, con buen descuento. Pero que siempre en los aniversarios tiene cajas llenas de portadas variantes, de las que te daban en 500 pesos, más el 50%. No te preocupes, es que la gente que es inteligente, que sabe comprar, por supuesto, compra la portada a 1,000 pesos para que después valga 100 pesos. Claro. Felicidades, coleccionistas. Claro, son unos chinguetas. La discusión acerca del precio, el precio no es bajo para tratar de que se venda. No, es porque si no, ¿a qué precio quieres que lo venda? ¿80 pesos igual que el cómic americano? Vamos, a mí 80 pesos el cómic americano es me parece una mentada. Ofensivo. No. Ofensivo. Y no es culpa del cómic americano. No. De por sí yo creo que el costo de $4, una vez más, todos volvemos al mismo punto. El problema es de que le siguen vendiendo al mismo gueto. La edad del lector de cómics promedio ha subido junto con nosotros, güey. Por supuesto. Cada vez quedamos pero no menos, güey. ¿No se te hace un error en este aspecto de esta tienda, el segregar un sector y hacerlo más gueto? Por supuesto. Aparte de eso de quejarse de que ay, la mala, su gueto pequeño lo redujo más. No, y, no, y aparte eso de que sabes pues qué es que la calidad no es cierto, güey. O sea, yo no sé qué tanto le representaba para sus ventas. Tú no vas a Fantástico a buscar cómics en español. No. No, es lo se que los te digo. Compras a tu hijo, a ojo. Tu... O sea, si vas a comprar lo tuyo a la tienda y de repente, ay, también quiero le compras algo en español. Pero ojo, la gente que va a Fantástico, a todas las tiendas de Fantástico, no va a buscar las ediciones de Televisa y de Panini. No, no, no. Y ojo, aquí el punto de la discusión, el punto central de la discusión, no es que haya dejado de comprarle a Televisa, Panini, Bruguera y Camite. Ese no es el punto, porque como le dijimos al principio del programa, él puede llegar a decir, pues no los vendo ya a punto y no tenía que dar ninguna explicación. Ajá. Aquí el punto es el drama que está haciendo... Los puntos que según él están justificando su, su decisión, ajá, que lo único que evidencian es que está haciendo gran berrinche. No, yo creo que tiene dos puntos muy valiosos. El de la venta directa al público es una verdadera estupidez. ¿Quién es el encargado? No, no sé quién sea. No, pero varias editoriales. Es una estupidez lo que están haciendo. Sí, a mí se me hace patear a tu mejor cliente. Por supuesto. Porque tu mejor cliente son las pateas tiendas. Pateas al güey que te compra... 150 o 100 de forma constante de para satisfacer a 1,000 en una convención. Yo no creo que vendan 1,000. En una convención de 3 días, vete a saber. Ni así. Ponle 1,000 exagerando. Vuelvo a lo mismo. Pero tú, no es diario. ¿No? Tú no vas a una convención a comprarte tampoco un cómic en español. No, insisto. Pero ha tenido ideas buenas. Sí, la como cual, todo. Por ejemplo, la portada blanca es una muy buena para la esta, ¿no? Ajá. Sí, pero de todos modos, insisto, no hay tanto problema. O sea, no es la decisión de sí o no. Ajá, porque él lo puede hacer, puede o no. Pero el punto de todo esto es la forma en la que lo dice. Que al final del día se podría ver, todas las tiendas se podrían ver afectadas de la misma manera y no lo hacen. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, porque estamos alineados al sistema nacionalista. Al nazi. ¡Esto es un complot! Ábreme ese güey. Ábreme ese güey. Nos vamos con. Pa' ti el common people. Ajá, ok. Vamos y ven. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. We'll be right back. never think that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y le recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior nos platicándoles y comentándoles cómo se hace berrinche en el mundo del cómic mexicano. Mira, yo me iría mejor a una tiendita de cómics que le da preferencia a sus suscriptores. Es que no hace tanto pancho, que hace bien las cosas, que los compradores le preocupan. Por eso... Fidelidad. ¿Qué generas? Pues, clientes, güey, básicamente, pero rápido. Obviamente todos los beneficios que te puede dar una tienda. Como estos por cómics, que lo que está sacando es su tarjeta de cliente frecuente. Exactamente. Que es bien sencillo, es bien app. Para que, o sea, ustedes. A prueba de. De ustedes. Peneques. A prueba de todos ustedes para que me entiendan rápido. No vayan al Google Store o al iTunes Store. No, es app. No es una aplicación. No es app, es a.p.p. A prueba de todos ustedes. Pero. El punto de todo esto es bien sencillo. Ustedes llegan con la banda de por cómics. Ojo, eso aplica en punto de ventas. Y en tienda online. Obviamente para la banda online le mandan un inbox a su página de Facebook y ahí les dicen exactamente cuál es la dinámica. Ustedes llegan con la banda de Osport, les van a dar una tarjetita muy a gusto, con la que ustedes cada vez que vayan a realizar una compra a la tienda les van a poner un sellito. Ojo, son dos sellos como máximo a la semana. Dos. O sea que no puedo agarrar y comprar el cartoncito. el día siguiente la bolsita, el que sigue el cómic. Ah, lo puedes hacer, porque te sellan la tarjeta dos veces a la semana, es otra cosa. Ah, bro. Hasta ahí. Hasta ahí, o sea. Yo, está bien que abuse, pero no me la jale. No les voy a ir a hacer bola a los white nada más para comprar sus tonterías, porque ay, y te vengo a comprar el pedacito de Durex, porque ya no aplica. Ya las bolsitas que traen los pero ya dos veces pegol. A la semana sí te puedo comprar. Exactamente. O sea, que puedes distribuir. Por semana, ajá, llego. Lleno mi cuponera, vamos a llamarle una cuponera. Sí, es tu tarjeta de cliente frecuente, te van a poner un sello. Y me hacen un descuento. Cuando llenes toda tu tarjeta con los sellos que te ponen ahí, te van a dar un descuento. Y ojo, el descuento no es nada más de que hay, sí, nada más en este cómic, no. Ya que tienes tu tarjeta toda sellada, el descuento es sobre el total de la última compra. ¿Sí me explico? Entonces, ahí echen en números. Y aplica, insisto, les aplica para tanto para tienda online como para los puntos de venta. Es todo poca madre. Entonces no hay nada de que, ay sí, pero nada más para los que viven en extranjera, o sea, la banda de provincia. No, también aplica para la banda que compra online, que es otra gran ventaja. Ajá. Entonces, porque ya saben, chequen rápido la página de Facebook de Osport. Si eres tienda online, si compras online, pide informes para que te den tu tarjeta de cliente frecuente. Y así te que ya es que ya me subió la portada variante del Batman no sé qué madres. Nada, si lo encuentras rápido porque estás suscrito, eres suscriptor. Ajá. Entonces, no hay especulación, te cuesta lo mismo, todo a gusto, rápido y sin problemas. Pero bueno, pasando a otra cosa mariposa, pero relacionada con cuentitos también. En la semana en la página de Facebook pusimos un artículo que tiene que ver con una de las no era para que jugaras Candy Crush toda saga, carnal. Con respecto a algo que se ha estado especulando desde hace un par de semanas con respecto a DC Comics, estamos hablando del famoso anuncio de Rebirth, que salió muy de la mano. De hecho, nos burlamos porque salió casi al mismo tiempo que el Dead No More, que después el Dead No More ya nos quitaron así como que todas las telarañas mentales porque pusieron arañitas y dije, creo que va a ser un evento centrado en Spider-Man. Sí, claro. O sea, y ya especulamos la semana pasada quién carajos podría ser, quién no podría ser, todo ese rollo. Ajá. Que todavía no sabemos nada con respecto al Dead No More. Por parte de DC salió se manejaron rumores. El primer rumor salió a raíz del anuncio, la imagen de Rebirth, que la pusieron Dan Didiot y Jimmy Lee en sus cuentas de Twitter. Que me queda muy claro que si no fuera a pasar algo, se lo mandan en privado y se dejan de hacer mensos con el de que ¡ay, ya nos cacharon, güey! ¡Ay, qué lástima! No entiendo cómo descubrieron este tweet secreto. ¡Se filtró, güey! Sí. No entiendo cómo se filtró este tweet en mi cuenta y en la tuya al mismo tiempo. O sea, güey, por amor de Dios, ¿no? Cuando yo te mande un tweet en secreto, no me lo respondas, sí. Imbécil. No, güey, y por favor, nadie lea su timeline en Twitter cuando yo esté posteándole a Jim Lee, por amor de Dios, no. Obviamente era con toda la maña de dejar ver que algo venía. Obviamente en la página pusimos rumor, ¿por qué? Porque no hasta el día de hoy, que estamos grabando esto, no ha habido una declaración oficial por parte de ese cómics, pero bueno, tampoco lo ha negado. Lo único que podemos tomar como oficial es que el evento se llama Rebirth, porque postearon una imagen que dice Rebirth. Exactamente, ya, ojo. Una de las cosas que me lleva a pensar que sí viene algo así por el estilo es que se mencionan títulos que escribe Jimmy Palmiotti. En una de esas le escribí a Jimmy Palmiotti y le dije, oye, güey, que van a cancelar Starfire. Oye, Jimmy, que a ti te van a cancelar un título, qué raro. No, pero es Starfire, que es de los mejor criticados y de los que ventas más decentes tienen. Es correcto, tienen. No. Ajá. A Palmiotti sí, le cancelaban todo hasta que llegó Harley Quinn. Exactamente. Sí. Pues su Jonah Hex se lo cancelaron, pero porque ya llevaba 10 años, güey. No, y el All-Star Western también lo cancelaron. Es el Jonah Hex. Sí, pero eso no llevaba 10 años, eso duró como 12 en un momento. No, porque es antes del Flashpoint. ¿El All-Star Western? Ajá. No. Era Jonah Hex, después se volvió, pero era la misma continuidad. Porque que sea la misma continuidad, sí. Estaban argumentando. Pinche Marvelita con tu número uno. Te digo. En post, o sea, una cosa es que tenga la misma continuidad como lo tuvo Green Lantern post Flashpoint, pero el título era nuevo. All Star Western empieza con Flashpoint y se cancela después. Te corrijo, decía así en letras chiquitas como Detective Comics y abajo ves que dice Detective Comics en chiquito y dijo Batman grandote, es igual. All Star Western, y así grandote, Jonah Hex. Eso, bueno, eso sí, pero se llamaba All Star Western. Jonah Hex. Pero bueno, el punto de todo esto es que, oye, wey, que van a cancelar Starfire. Y pues no lo puedo negar, pero tampoco lo puedo constatar. En pocas palabras es, sí, lo van a cancelar y va a haber un número uno. No, ojo, dentro de esos movimientos no va a ser un evento como tal, no va a ser como lo que pasó el año pasado con Convergence, que fueron dos números para llenar los gaps de la mudanza. Aquí se van como que, básicamente lo que se hizo en Titans Hunt, es así como que, ay, se están empezando a acordar que tenían otra continuidad. Ay, y como se están que algo acordando les falta. De que existen los titanes. Eso nunca han dejado salir, pero bueno. Bueno. Nunca han dejado salir, no es válido. No, sí, pero esa cosa que sacó Love Del, no creo que fueron los titanes. Y decía Titans, eran Titans. Así es como Spider-Man cuando era Ben Reilly, esa madre no era Spider-Man y la gente lo compraba como Spider-Man. ¿Estás de acuerdo? Mi casualito mandó la chingada todos. Pero decía Spider-Man, güey. Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que no van a relanzar todos los números. Bueno. Es lo que dice una parte del rumor. Aquí la cuestión es que, como hemos estado viendo y lo que siempre ha criticado mi carnalito y le hemos dado toda la razón, es que títulos que, o sea, con lo que empezó con sus New 52 y que tenían que ser 52, lo que no vende, la basura, vámonos al carajo. Y obviamente ya no son 52 títulos los que se venden, los que se están publicando. No, ya es. Salvo que tomen en cuenta lo que vienen siendo las miniseries, las series limitadas, los Prestige Formats, los etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? De los que sí han sido regulares, van a seguir normal, pequeñas modificaciones. Por ejemplo, Superman, que se va a encontrar con el Superman de Lois and Clark. Que ha sido el éxito de... Es impresionantemente bueno. Ese ha sido un éxito. Hablando con otra tienda de cómics, curiosamente nos comentó que es el que está vendiendo. Exactamente. Todo lo demás no. El Lois and Clark. Que no es Luis, no es Luis, es Lois and Clark. Sí, porque por ahí de repente oyes que dicen Luis y no es esta cabrón, güey. Luis, ¿quién es, güey? Y ese güey, ¿qué hace con Superman? Y como, Luis, pues, es un taxista, güey, sí, según cuentan por ahí. No, y de hecho ni siquiera es Luis, es Luis. Es Luis. Es Luis, güey, hasta que la canción es otro. Artístico. Es un nombre artístico. No, pero bueno, ya sabes, ¿no, güey? Pero el punto de todo esto es que... va a haber lanzamientos, obviamente, de nuevas series, de nuevos títulos. Y los que van a cancelar se van a mover a nuevos títulos. Como ejemplo tenemos a Starfire, precisamente Jimmy Palmiotti, que se mueve a Titans. Grayson, que se mueve a Nightwing. Okay. Grayson deja de ser Grayson y vuelve a ser Nightwing. Praise be the Lord. Sabíamos. Lo veíamos venir. No, pero o sea, era la Grayson apuesta. Grayson deja de ser Grayson. Grayson se convierte en Nightwing. Exacto. Mascarita y todo el rollo. Ajá. Okay. Mascarita de látex. Mascarita sagrada, así como. Para todos sus fans. Starfire, dejan de publicar el título Starfire. O sea, y ya el personaje. No es un solo título y se vuelve. Titans, no se vuelve de equipo, la mueven al título de Titans. No desaparece el personaje. ¿Eso implicaría que Palmiotti va para Titans? No, eso implicaría que Palmiotti le está yendo bien con Harley Quinn, que va a sacar otras 50 cosas de Harley Quinn, güey. Sí, es donde no hay una pierna. Aquí hay algo que te puede gustar. Regresa al JSA que tú tanto querías y conocías. No es cierto, no es el que yo quería y conocía. No, sí. Que dicen que es una encarnación joven. No es el que yo conocía. Bueno, este güey lo que quiere es un puro pinche viejito de geriátrico. Eso es la Justice Society. La Justice Society en la continuidad normal era el antecesor de la Justice League. La Justice Society empezó a ser un joven, este güey. La Justice Society empezó a ser un joven. Por eso, pero ¿cuál es más vieja? ¿Society o League? Ojo, ojo ahí lo que dice. Hasta Hipólita. Por eso digo, hay que leer todo. Porque ahí se van a enterar que es el equipo de la Segunda Guerra Mundial, pero jóvenes, que van por alguna extraña, el primer arco por lo menos por alguna extraña razón, van a aparecer en el futuro y va a pelear al lado de la Justice League. Así como que, ¿por qué no se acuerdan de nosotros? ¿Por qué estás aquí, güey? Cuando regreses a tu época, ya nos acordaremos de ustedes. Mira, si es eso, si vienen los mismos... Tienen un lector garantizado. Van a ser los mismos diseños de los trajes. Yo sé que se mueren por mis $3. Exacto, güey. Si hay tiendas que cancelan relaciones comerciales por tus $3, carnal, que DC no lo haga, por amor de Dios. Por eso lo hicieron así de que no. Destripando, moviendo industrias. Wey, es correcto. Es así de que, güey, necesitamos a Zico de regreso, güey. Necesitamos que compre por lo menos uno de DC y no todos de Marvel. Tráete la JSA. No, sí compro uno. Tráete la JSA. No lo leo, pero sí lo compro. Pinche Snyder. Exacto. Pinche completista, güey. ¿Tú crees que Snyder? No lo he visto que te esté inventándote la madre, güey. No, pues pinche que... Zico ya no me compra, güey. Insisto, insisto. Porque sí lo compra, que solo lees diferente. El top seller, ¿cómo se va a quejar? Ah, no sé, obviamente. Sí. Ahora, vienen cosas interesantes porque hay títulos que no estaban y hay uno en particular que me llama mucho la atención, que es Superman. O sea, no es Superman. No nos hagamos güeyes. Para quien sepa, Superman así era al principio. Exactamente. Batman. Tienes toda la razón. Sí, Superman nunca ha tenido. Nunca ha tenido. Batman siempre estuvo con Heifel. De hecho, el apóstrofe es muy importante es para Spider-Man. Ajá, para que visualmente no se confunda. Es correcto. Ahora, es correcto. Esa es la intención. Y la versión. Sí. No del apóstrofe. No, del guión. Del guión. Y ojo, aquí hay algo importante. Lo que ustedes están viendo es el Superman original. La propuesta que anduvieron cargando Siegel y Schuster durante 20 años, mostrándosela a todas las editoriales y que todo el mundo dijeron, no, vas de retro, Satanás, tu mierda, eso nunca va a vender. Y que nunca vendió. Y que nunca vendió porque nunca lo publicaron. Porque no es esa mierda. Exactamente. De que estamos hablando, para todos los fans de Superman, deben saber que originalmente Lex Luthor era Superman. Bueno, por lo menos alguien... muy parecido a Lex Luthor. Exactamente, sí. Visualmente hablando... porque Lex Luthor no era pelón al principio. Y de entrada Lex Luthor ni siquiera era villano. Loco. No, sí. Y de hecho era un Minion. Sí. Ajá, de Ultra Humanite. Ajá, entonces de ahí partamos, ¿ok? Lo que vamos a ver entonces es la versión original de Superman, como la tenían propuesta originalmente Siegel y Schuster. Que a mí se me hace algo interesante que creo que no va a durar más de 6 números. Ok, sí, entonces no sabemos si es un reboot completo o es parcial. Por lo menos sabemos que cancelan títulos, porque no hay nada confirmado. Va a ser, ¿no?, como soft reboot. Ojo, soft reboot que implicaría... que hay ciertos títulos sí los rebotean del número uno. Es correcto, pero tampoco lo han aclarado, ¿eh? Hay títulos que se especula como Batman, ya que se va Snyder. Ajá. Seguro va un número nuevo uno para que venga. Va un número de Rebirth y después un nuevo número uno. Es correcto. Que el que se especula, a nosotros habíamos mencionado que parecía que Tomasi era el que se iba a Batman, no es cierto. Tomasi parece que se va a Superman. Eso es lo que pinta, ¿eh? Ya. Uh-huh. Y... King, el escritor de Nightwing, se va a Batman. Que es una buena opción. Sigue siendo un cuate muy creepy. Vamos a ver qué puede hacer. Me paro de pie, le aplaudo, porque realmente los títulos que ha manejado los ha manejado muy bien. No para... te digas, güey, si solo has leído el Grayson. No, Batman and Robin Eternal. También. Y lo hace y bien. Y War of Robin. Ajá. ¿Estuvo bueno el War of Robin? Sí. Ahorita lo comento. Sí. Y está. Sí, coméntalo, güey. Y está bastante. Igual y mi carnalito compra. ¿Le vas a dar tus 3 varos a Televisa, carnal? No. ¿No? Lo vas a comprar en inglés. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay otros títulos que se especulan ahí en la lista, carnal. A ver. Teóricamente, 7 títulos cancelados. Ajá. O sea, ya de entrada de. Ya no los verán. Sí, de nunca más en su. Estamos hablando, curiosamente, me extraña ver estos, honestamente, pero hay un rumor. ¿Por qué? Batman Superman se cancelaría. Sí. Se cancelaría Superman Wonder Woman. Ajá. Ahora, de estos dos, tengo entendido que saldría un título, un rumor, es que es el Trinity. Exactamente. Saldría, Trinity. Obviamente, Superman, Batman. Qué raro, ¿no? Digo, o sea, no entiendo por qué. No tiene nada que ver, güey. No tiene nada que ver. No, yo creo que. Figuraciones suyas. Figuraciones, especulación. Tu mente marvelita te lleva por otros. A ver, cosas que no existen. Yo lo sé, pero pues lo daría como correcto. Comentario. Luego. Se cancelé a Grayson, pero ya vimos que volvería en forma de fichas. Exactamente, de exactamente. Eso está muy chido. Nightwing regresa, eso es bueno. Starfire quiere decir que no saldrá. Ajá. Y se integrará de nueva cuenta a donde nunca debió haber salido. Exacto, junto con Cyborg, cabrón. Pero bueno, eso ya lo platicamos la semana pasada. Ya lo dijimos la ni semana modo, pasada. Así como Wally West, ya te fregaste y será negro por el resto de tus días, o por lo menos en unos 10 años. Uh-huh. Sí. De igual manera. Ya sabemos, sí. Cyborg no volverá a los Titanes en muchos años. Ajá. ¿Luego? Luego, otro. Black Canary. ¿Qué se ve? Venía así como que Black Canary nunca ha sido... No fue, güey, no fue... Trató de... No es Batgirl de Burnside, ¿no? No es Batgirl. No, pero yo siempre dije, lo comparé con el de Marvel, que es Gwen. Spider-Gwen. Técnicamente trató de hacer eso. Sí, no logró ser Spider-Gwen en fama, obviamente. Pues, para afuera. ¿Quién? Black Canary. Uh-huh. O sea, vuelves y vuelve a Birds of Prey. Pues todo pinta, vamos a ver. Midnighter, qué raro. Güey, ¿por qué? No creo, güey. O sea, no entiendo por qué. Era el ser que todos esperaban. Güey, ese, ven, se dan cuenta ahí su corrección política, se va al caño, bola de posers. Porque Midnighter es el único superhéroe declarado abierta y totalmente gay, gritándolo a los cuatro vientos. Con DC. De DC Comics, sale con su, sale con su bandera de arcoiris. No es cierto. Batman, la de... Sí, pero no le hicieron tanto ruido. Batwoman, perdón, Batwoman. Pero no le hicieron tanto ruido. No. No, para anunciarlo como. Mi carnalito le inventó la madre durante cuatro programas seguidos. Sí. Pero. Pero ojo, no fue. Me refiero a que, sin ser de la familia de Batman, fue el personaje más publicitado desde antes de que fuera DC. Porque desde Authority. Ah, eso sí. Sale como gay. Y de hecho, o sea, sin ser de la familia de Batman, y aunque es un clon de Batman. Evidentemente pasa eso que dices, carnalito. Básicamente es la chaira puberta de Mark Millar. No. ¿Qué era de el... Warren Ellis, papá. No, Warren no, Ellis. Warren Ellis es el que escribe Stormwatch. Y obviamente surge Authority. Millar, ya en Authority pero número fue uno, que es Warren Ellis el que lo lanza. Sí, sale ya gay, sí, Apolo y Midnighter, y son gays desde el principio, son pareja. Y Iron Man se los casen. Y Iron Man de otra dimensión se lo casa, el que los casa sí es Mark Millar. Sí. No, lo que pero era, ya sí. Eran pareja desde antes. Nacieron así. Sí, eso es lo padre, güey, que sabes que no tengo por qué hacerme mis chairas mentales diciendo que Batman y Superman son gays, mejor invento dos personajes y no los diluyo. Como a Jimmy Olsen negro, que todo mundo sabemos que Jimmy Olsen, como eres pelirrojo, no tiene alma, pues lo tengo que hacer negro, güey. Oye, de veras hay que mover... Los Gingers exigen tu movimiento político reclamando sus pocos derechos que siempre han tenido. No tienen derechos los Gingers, güey. No, sí tienen derechos, no tienen alma, güey. No, tienen derecho a permanecer callados y no quejarse. Ese es todo su derecho. Exactamente, pero bueno. Ojo, entonces... La extinción de los pelirrojos sí, está en pleno, güey. Sí. Nada más las Redheads se salvan. Thumbs up. Sí. Pero aquí la cosa es que Midnighter siempre fue, previo a que perteneciera al universo DC, siempre fue el personaje de... que representaba a la comunidad gay. Ajá. Y ahora que cancelan este título, yo no los veo ranteando, haciendo sus manifestaciones y todo eso, es madre, para que no lo cancelen, ¿eh? Así es rápido. Correcto. Luego, ahora, nuevas series. No, o sea, ¿qué más se va a hacer? No, me falta una nada más. Pero pues, sí, pero cancelan, güey, Doctor Fate. Sí. Es su destino. Sí, es su destino, sí. Pero lástima, en realidad sí que lástima que lo cancelen, porque el título está muy divertido. Está realmente divertido, vale la pena leerlo. Okay. El problema que yo creo es que son de esos personajes que de repente sí como que, güey, los magos todo omnipotentes, todopoderosos, ¿qué? Fíjate, ¿qué haces ahora, güey? Tú comentabas de los nuevos títulos de Superman. Ajá. Aparte es plural. Bueno, sí, no, es, de el Superman. El superhombre. Hombre, exactamente. Ahora sí, textual, sin hyphen, no tiene el hyphen, nada más está separado. Guión narco. Super. Mi carnalito cuando dice hyphen es guión para que le entiendan. Exactamente. Pero a mí me llama más la atención el segundo, Man of Steel. Exactamente. ¿Qué sigue siendo? O sea, va a haber Superman y va a haber Man of Steel. Ajá. No, va a haber... Super... Va a haber seguramente Superman. Sí, va a haber The Superman. Ajá. O sea, The Super... Ajá. The Superman. Man. Va a haber Superman seguramente. Sí, porque siempre debe de haber. Va a tomar Man of Steel. New Green Lantern. Ay, tan Marvel. Viene, que es Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Sí. Ajá. Ya está bien. Pues, el New Green Lantern me queda muy claro que va a volver a ser Kyle Rayner. Ajá. Todo pinta. Así de rápido. No es cierto, estamos especulando, eso no viene escrito en ningún lugar. Pero bueno, va a haber el título de New Green Lantern y Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Ajá. O sea, mira, obviamente Titans, que ya lo habíamos mencionado. A palabras de mi carnalito y en su perfecta traducción, dice: una nueva Justice Society of America podría tener su propio título a partir de River, y la cual estaría formada por héroes jóvenes. Chinga tu madre. ¿Empezaron viejitos? No. Ok, perfecto. Pero si los conocí, está violando la infancia. Pero yo cuando los conocí, violando me infancia. Están violando la infancia. Sí, están violando o la vejez de estos cabrones. No, yo creo que ya, después de haber estado en la Segunda Guerra Mundial, no creo que aplique eso de están violando mi vejez. Pero bueno, sigue. Bueno, de héroes jóvenes que de alguna manera fueron lanzados al futuro y pelearán al lado de la Justice League of America. En pocas palabras, todos tendrán la misma edad. Ya. O pueden ser igual hasta más chavitos. Hijos, sí. No, porque ya están los Titans, ya no se puede. Que ojo, te relanzan Teen Titans también, ¿eh? Lo relanzan con Damian Wayne como líder del equipo. O sea, en pocas palabras va a haber dos títulos de Titanes. Como siempre, bueno, como desde que salió. No, como hace mucho. Titans y Teen Titans. Sí, acuérdate que siempre lo puedo cancelar. Titans está condenado a cancelarse. Y Teen Titans es el que siempre ha durado, realmente. Sí. Sí, honestamente sí. Pero acá Titans es el equipo que está en Titans Hunt. Ajá. Y eso está chido. Teen Titans. Es el título chido. Y el otro niño, Teen Titans, seguramente serán los nuevos Wannabes. No, van a ser los mismos Squinkles de toda la vida. ¿Cyborg? Teen Titans van a ser los mismos Squinkles de toda la vida. ¿Por eso Cyborg? A ver, Titans, Teen Titans. Ah. Los Teen Titans, me queda muy claro que si Damian Wayne va a ser el líder, vamos a ver las chaquetas de James Kings. Jaime Reyes para todos ustedes. Es correcto, sí. Ah, porque sí, eso es muy importante lo que está diciendo. ¿Qué? El nuevo líder se llama Damian Wayne. O sea, Robin, de los Teen Titans. Sí, me hace todo el sentido. Es correcto, pero Jaime Reyes es de su rodada. Ajá. Sí, también. Sí, también. ¿Quién más va a estar? ¿Y habla en español? Estaría Kid Devil, quiero pensar que estaría Wonder Girl, estaría... ¿Wonder Girls? Casi, la güera. La güera, sí. Sí, no, Donna Troy. No, Donna esa Troy, va para... Esa ya está en Titans. Okay. Ajá, de hecho en Titans. Y bien hecha, ¿eh? O sea, le quitan el team porque ya dejaron de ser team. Pues ya dejaron de ser señoritos todos, pero bueno, de una u otra manera, manéjalo como quieras. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ¿qué otro título viene? Hasta ahí llegaron, ¿verdad? Déjame veo. Sí. Otros rumores. Ajá, ojo, saco rumores, ¿por qué? Porque no hay una... No hay nada confirmado. Sí, no hay una confirmación por parte de DC, pero tampoco ningún artista lo ha negado. Y es posible que Geoff Johns y nuevamente Van Syver estén involucrados en al menos un título, porque esta semana estuvo publicando en su Instagram el primer Rebirth, portada de los Green Lantern. Ah, bueno. El segundo, Flash, próximamente. ¿Quién posee eso? Van Syver y Geoff Johns. Bueno, Van Syver es evidente que se está juntando para hacer, no sé si vaya a haber un título central. O los títulos, van a ser un número todos, ¿eh? Que según yo debe de ser una miniserie lanzando todo esto, muy probablemente semanal, pueden ser cuatro títulos, o sea, mi apuesta sería empezar el mes anterior. No es tan rápido Van Syver, güey, no, ya tendría que estar trabajando ya desde Van Syver seguramente lleva un año trabajando en esto, y lleva Comic y Medio. Sí. No, y le estás dando mucho, Comic y Medio va muy rápido, lleva mucho, güey. Pero seguramente debe de ser eso, o sea, y yo apostaría por una serie de cuatro semanas el mes anterior, terminando esa serie, saldría lo que se rumora, no, después del número 52 de estos títulos que se mantuvieron, digamos, empezaría un rebirth o una especie del cero. Es un número rebirth de cada número y después empezarían un número, o sea, algunos números unos o todos los números unos, nunca se ha confirmado, insistimos. Sí, aquí lo dices tú también. Sí, no, de hecho, por eso no lo estoy desmintiendo y no te lo estoy discutiendo. Entonces, gran artículo en Facebook, gran publicación. Ok, por eso no te la discuto. Está llena de verdad. Playo de playo. Digamos que lo único que hice fue aclararles que es un rumor, porque no hay una, como siempre dice mi carnalito Clarky. Ya lo dijo DC Comics, no, entonces no es oficial todavía. Y Rich Johnson, mira, hay veces que tiene muy buenos, como dice mi carnalito, que no prácticamente a todo el New 52. Sí. Y luego de feca fuera de la muy cañón, ¿no? O sea, y no la tiene. Por eso lo estamos poniendo. No hay nada confirmado por parte de DC, pero todos los artistas que siempre han estado involucrados en los proyectos de Rebirth o de Reboot o de Whatever in the Morning. Ya se habló de Van Syver. Ya todo el mundo dijo sí. Van Syver está asociado a cualquier título de Rebirth. Recordemos. Y Geoff Johns. El primer Rebirth, Geoff Johns. Y Van Syver Green Lantern. Después, Flash. Ajá. Entonces, y ahora, probablemente lo hagan con un héroe. O sea, la manera sabemos que podría llegar debe ser con Flash, casi seguro. Debe ser el pivote. O sea, si fue el pivote para conducirnos a Flash Boy. No, ni él ni Batman. Se les olvida ese personaje súper trascendente que aparece en los 52 números de números uno aparece. Pandora, siempre lo dijimos, ahí está Pandora, nadie, a todo se le olvidó. Ay, pero es que se avienta, ¿para qué la quieres, cara? Para que la maten en ese evento y todo regrese a como estaba y ya te olvidas de esa basura, güey. Así de rápido, mátala al carajo con esta vieja y ya cerramos ahí la caja de Pandora y vamos. Y al final, o sea, sí fue un experimento. Pues quedó 5 años, 6 años, güey. 5 años. 5 años, güey. 5 años, sí. Y como dijimos, se ve el laboratorio que pega, que no pegan nuevas versiones, y relanzas nuevamente a los titanes que todos los abuelitos querían ver. Exactamente, igual que la Justice Society, güey, los güeyes que no lo superan y quieren ver la misma Justice Society. Ver, el abuelito quiere ver jóvenes en acción. El joven quiere ver viejitos para que le den experiencia, como los griegos. Y así que ven, te voy a dar mi sapiencia, entre otras cosas. Mi sapiencia embarrada en todo tu saber. Como dirían en los anuncios de los espectaculares de Deadpool. Si la disfrutas doblada, vela doblada. Qué buena publicidad. Tiene. Sí, sigue siendo genial. Disfruta la doblada. Exactamente. Sí. Pero bueno, y antes de terminar este bloque, esto quiero pensar que más o menos compite con lo que hizo Marvel en que es el 8 Months Later, ¿no? Porque pues, como que hacen las cosas más al vapor, se avientan su 8 Months Later, ¿no? ¿Qué? Que ya brincó, ya sabía. Que básicamente Solar Revert vendría siendo. Entra a competir con la nueva. New, all different. Whatever le quieras llamar ahora más. No entra a competir, pero sí es la respuesta. Exactamente. Ajá. Porque realmente ya sucedió. O sea, este es. Hace 8 meses y apenas se están enterando. Bien hábiles los Marvelitos. Más que una respuesta a. Es un. Más bien yo creo que es una respuesta al encarnamiento. Yo creo que les vale madres lo que está haciendo Marvel. Les interesa sincronizarse. Ojo, y esto Marvel está sacando el evento de Captain America para sincronizarse con el cine. Ojo, aquí hay algo interesante, y esto es una cosa que sí se declaró. Es un personaje que puede celebrar, tiene 75 años. Sí, es aunque no haya sido de Marvel originalmente, pero Marvel no tiene Golden Age, pero Captain America sí. Claro que sí. Se llama Redcon. Tan cabrón es el Marvel, el Golden Age de Marvel, que está hecho en 3 personajes reconocidos nada más, quedamos. Y ojo, que Captain America no era originalmente de Marvel, ¿eh? Me vale mal. Pero me vale mal, ya lo compramos. De Superman era Ya lo compramos. Tampoco Superman era de DC, no me chingues. Sí, es una empresa que terminó convirtiéndose. Lo que pasa es que National y Detective Comics, papá. No, de hecho, es National y se me fue, Timely, se fusionaron. American, no, Marvel. American, Atlas. Atlas era Marvel. Mira, Marvel. Ve todo lo que tiene que hacer Marvel para justificar una Golden Age, güey. Bueno, el primer héroe que voló se llama Namor, güey. Con sus alas en los pies y no era Thor. Antes que Superman. Sí. Jódanse. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo estamos discutiendo? No. No, ¿basta? Pues no, cuando te ve, pero ve, en el ajeta, pero no ve qué feo, güey, así como que se quedó se quedó con Corajus Interruptus. Ya no puedo reclamarles ahora sí nada. Sí puedo ir con los delfines. Me dieron la realidad, me dieron la verdad. Quedan dudas, ¿cuánto tiempo tardó en volar Superman? Como... Porque Namor sí surgió volando. Pero Namor nace en el 39, papá, ya se jodió. Sí, Superman nació en el 38, papá. Vamos a ver. Pero estuvo saltando de edificios mucho tiempo. No sé, me queda la duda, güey. Vuela hasta el programa de radio, ¿no? ¿Eh? Hasta el programa de radio. Bueno, vuela. En las animaciones de Fleischer. Ya volaba. Fue en las de Fleischer. No. ¿Qué cosa tan bonita? Por cierto, échense una vuelta al Facebook. Sí. Puso un tributo a Fleischer. Lo que es Fleischer. Qué bruto es. Es impresionante. Mira. Lo que están viendo ahorita, él lo inventó. Todas las técnicas se están usando ahorita para las caricaturas. Sí. Las caricaturas de Superman. De Fleischer. Que de hecho... Tim siempre lo afirmó. Sí. No, ya lo ha escondido. No, y aparte, toda la tecnología que se usaba en ese entonces, que se usa ahorita, perdón, la inventó Fleischer. Ajá. Bueno, totalmente. Sí, es cierto. Ojo. Y ahorita en lo que terminan de discutir todo eso ya rápido, nada más, lo que sí se declaró con respecto a lo que es Rebirth, es que muchas de las series, y es un movimiento inteligente, que es lo mismo que está haciendo Marvel, van a estar no influenciadas, no sean idiotas, van a estar apoyándose y apoyando lo que existe ya del universo DC, tanto en cine como en televisión. Entonces es obvio que si de repente, ¡ay!, ven 2 números de Flash, no se espanten, Flash tiene una serie muy exitosa. Va a haber, obviamente, de repente, ¡ay!, Green Arrow, por primera vez no lo han cancelado. No, ¿por qué? Porque tiene una serie de televisión exitosa. ¡Ay, que Supergirl ya salió! No, ¿todo bien? Ni lo cancelarán. ¿Por qué? Porque está en televisión. Sí. Renato es un caso curioso como Daredevil. Son de los B-listers famosos. Top. Pero curiosamente Daredevil sí estuvo cañón que lo cancelaran, a pesar de que siempre estuvo en la verga de ser cancelado, sí, hasta que llegó Miller y lo elevó a otro estatus, por lo menos un rato. Sí. No, y realmente tuvo un estatus escaso malo después de eso. Ajá. Pero efectivamente, o sea, lo cancelaron hasta el número 400 y cacho. O sea, al contrario de Green Lantern, que tenía la mala suerte que... Green Arrow, cada 10 números. Pero sin duda son dos personajes B-listers. Sí. Que sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, acuerdo. Básicamente es eso. O sea, todo lo que ustedes vean que tiene serie de televisión de DC o película próxima de DC, va a tener su cuentito. Y es posible que Flash tenga dos porque va a haber... dos versiones de Flash de Barry Allen coexistiendo. Exactamente. Entonces, está bueno, interesante porque también las tiras cómicas habría que ver. Es que también tiene doble. O sea, eso tiene muchas. Pero entonces no empiecen con que, ay, pues claro, pues si tiene serie de televisión. Obvio, se llama inteligencia comercial. Si eso es lo que está vendiendo, es como los que se quejan. ¡Ay, qué Superman! No, si Superman nadie lo pela, es porque no vende. Por mucho que por, ajá, porque Batman por tiene más temporada. Títulos, pues porque vende. Punto. Entonces, dejen de llorar. Entonces, de esta manera, les recordamos que... este segmento llegó a ti gracias a... Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nos regresamos después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Like open doors. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, con cuatro de los cinco miembros del equipo DSA para los millennials, el equipo secuencial para la gente que conoce de continuidad. Disfruten. Y para la gente inteligente que le gusta oír un buen programa. Exactamente, aquí nada de que te voy a leer lo que leí en CBR rápidamente, aquí lo adaptamos, lo traducimos para que ustedes lo entiendan, para sus débiles mentes, se los exponemos y después se los explicamos. Rápidamente, en el bloque anterior ya hablamos acerca de lo que es este, lo que viene por parte de DC, que es Rebirth, lo que se ha especulado. Ojo, no hay todavía un comunicado oficial que diga sí, se las vamos a dejar caer con Rebirth. ¿Ah? Pero pues todos los que siempre han estado involucrados con el nombre de una serie llamada Rebirth están involucrados en esos rumores. Entonces, cuando, como dirían, cuando el río suena, piedras lleva. Es porque agua lleva. Ajá. Pero bueno, y pasando a otra cosa que también tiene que ver con cómics y con DC, pero no vamos a hablar de Agents of Shit, güey, son de otra compañía. Se confirmó en la semana, como lo vieron, hasta el baile de felicidad lo pusimos. Se confirmó el crossover entre la serie de The Flash y la serie de Supergirl. Va a salir en el episodio del 28 de marzo del 2016. Obviamente esa fecha es para Estados Unidos y para el Festival de Torrento y otros medios alternativos. Ajá. Originalmente se había rumorado que sí, que se necesitaba, que para validar la existencia de Supergirl en el Arrowverse, que hubiera estado chido. Después dijeron la chairperson, ajá, de la cadena CBS, dijo, no, está muy difícil, no, olvídenlo. Somos compañías ajenas. Sí, la abrieron el nuevo le dieron gracias por participar. El nuevo chairman, ahí sí, ya puedo decir chairman, dijo, pues, ¿por qué no? Hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Y de repente, pues, ¿qué es que Guggenheim y Berlanti están involucrados en las dos series? Pues vamos a ver. Y oficialmente es como dijo mi carnalito, tendrías que ser muy estúpido como para decir, nunca se va a hacer. Pues ahí está su nunca, 28 de marzo del 2016, The Flash contra Supergirl. ¿Qué podemos esperar? Pues el título lo dice, se llama World Finest, el título del episodio. Ahí se especula, ¿habrá alguna carrera entre Flash y Supergirl? Yo digo que sí. Yo también lo creo. Rocket Science, yo no veo cómo, o sea, güey, necesitamos... Yo por lo menos sí la perseguía para darle su merecido. Sí. A lo mejor su carnala. Kyle Rex, recomendación sí. De la semana del la tío Clarky, la carnala está más sabrosa. Sí, no. Kyler Lake sí está pretty pimper. Sí, está agente del DEO, está más mejor. Pero obviamente va Flash a National City, que es la ciudad donde vive Supergirl. Según esto, no se sabe por qué. Ojo. Esto se presta a especular, esto es especulaciencia. Flash está manejando la cuestión de las tierras paralelas, ajá, que no son las tierras infinitas, son tierras paralelas hasta el momento. Se especula que para que no haya broncas, porque en el Flarrowverse no se ha mencionado nunca Superman, salvo se ha hecho una referencia muy, fue hace poco, en, bueno, de hecho en el episodio 3 de Legends of Tomorrow, se hizo una referencia, no se menciona a Superman, pero se dice he visto a hombres de acero caer, entonces ya se mencionó. Y se ha mencionado a Bruce Wayne. Bruce Wayne existe en el Flarrowverse. En el Flarrowverse, exactamente. Es correcto. Pero no se ha dicho así como que es Superman. Batman. Ni Batman. Ni Batman. Entonces, son palabras tabú. Sí. De hecho, lo único que... Y se... deberían serlo, ¿eh? Porque mataron a Deadshot. Y ya no va a haber Suicide Squad. En pocas spoiler palabras, alert, banda. Se echan si también... ustedes no han visto la primera temporada. No. Ahí va el spoiler alert. También se echan a Amanda Waller. Ajá, ya no hay Amanda Waller en Arrow. Me acabas de echar a perder algo. Dije, que no veo. Exactamente. Ajá. Pero ya no hay Amanda Waller. Ya no hay Amanda Waller. Ajá, ya se echaron a Amanda Waller también en Arrow. En pocas palabras, sale la película, me sobran estos cabezones, échatelos. Mate, exactamente. Lo más cercano que has estado una mención directa de algún personaje relacionado con Batman es un letrerito que dice Blood Heaven. No, Russell Gould. Ah, no, Russell Gould. Entonces, pero Harley Quinn se vio con toda la intención de que la fuera, cortaron, güey. Claro, no se la cortaron. Dijeron, ¿sabes no, qué? No, pero sí salió un segundo. Ah, pues, sí. Y que de hecho era la misma actriz que hace la voz de Harley Quinn en las caricaturas. Tara Strong. Bueno, entonces. No, la segunda. La voz oficial es Arlene Sorkin. En ella está basada. Sí, la segunda es correcta. Pero es la voz de Tara Strong que también hace la voz. Que también ha hecho la voz en, sobre todo en los videojuegos. Segundos en el Arkham City. Uh-huh. A partir de Arkham City. Y también bueno, Tara Strong también es la voz en Arkham de Asylum. Arkham es Arlene la primera. Sorkin. Ah, okay. En ella está basado el personaje de. Porque ella es la actriz de novelas, uh-huh, de soap operas gabachas. Ajá. Uh-huh. Days of Our Lives, creo, algo así. Y en o sea, sí, María sueño Mercedes salía de por allá vestida de Arlequín. Y era muy amiga de Paul Dini. ¡Oh! Y ella hizo la voz toda la serie animada. Que de hecho... Tara Strong hacía qué voz en la serie animada. No me acuerdo, honestamente. Supergirl. Cierto. Ella era Supergirl. Cierto, y también hacía la voz de una de las Powerpuff Girls. Sí. Uh-huh. Sí, sí, no. ¿De Yota? Pues sí. Sabrosa. También. La otra. Sí. Y la ponqueta que nadie pelaba. Exacto. La clásica, la ponqueta que nadie pela. ¿Van a hacer una película del Powerpuff? Ya lo hicieron. Ya hay. Sí, Axel Rose hizo Las chicas superponedoras. ¿Qué onda con los Marvelivers, güey? ¿Qué no tienen vida? Su mano derecha no los deja vivir a gusto a ustedes, los Marvelivers. ¿O qué onda? Todo es porno para son ustedes. Son de extrema, sí, derecha. Ok, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, entonces ya no hay Suicide Squad en Flarrowverse. No. Ajá. Pero retomando lo que es el crossover entre The Flash y Supergirl, se especula que puede ser que para no tener todas esas broncas de que ahora tráela para acá. No hay Suicide Squad en el Earth 2, o sea, en la televisión. El Earth 1, que es el cine, obviamente mi inferencia la hago el varo de una industria a otra, el universo principal están o el core limpiando a esas personas, sí, es correcto, pero sin embargo vas a tener dos coexistiendo, sí, con Flash, la misma el único. Y aparte es el mismo origen, porque también ya lo dijo Jeff Jones en la película, también todo lo que motiva a Barry Allen a convertirse en policía, uh-huh, en forense, es el asesinato de su madre. Uh-huh. Es correcto, y como tú lo dices muy bien, y Flash es el único personaje o el que más justificado tiene esa existencia en ambos universos. Al fin y al cabo es el culpable del multiverso. Que ojo, originalmente en el showcase número 4 no hay nada de grandes, bueno, no hay así de que, ay, ¿qué habrá motivado a Barry a hacerse policía forense? Era de que, pues me gusta la química, soy bastante ñoño, no tengo vida, seré forense. Ese era todo el gran secreto de la vida de Barry Allen. Jeff Jones en Flash River. Exactamente. Ajá, porque no era de que, ay, cayó un rayo, ay, ya me baño, bueno, ay, ya alcancé el taxi, ya lo rebasé. La relación es prácticamente sobre la que se trabaja la serie de televisión, que es que Zoom regresa y es el que mata a la madre. No Zoom, no. El Reverse Flash. Bueno, Reverse Flash, son dos, perdón, disculpa. Pero aparte son personajes distintos. Sí, es Reverse Flash. Entre comillas, porque el Reverse Flash, ahí Overton se lo conocía como el Reverse Flash, era el Professor Zoom de Reverse Flash. Exactamente. Pero después, right. Solomon Hunter. Solomon Hunter. O Hunter Solomon. Hunter Solomon. Algo así. Hunter Solomon. Él se vuelve Zoom. Sí, porque es el profesor Solomon. Un Reverse Flash de Wally West. De Wally West. Enemigo de Wally West. Pero él era Zoom. Y ojo, Zoom no era velocista. No. Zoom viajaba en el tiempo. Viajaba en el tiempo y hacía parecer que era. Velocista. Que era velocista. Pero sí, claro, o sea, el de. Te gané, güey. Exactamente. ¿Cómo lo hiciste? No. Una explicación interesante de para no volverlo literal un. La, el origen de, del profesor Zoom, del, del Reverse Flash de Wally, obviamente en el pre-Flash Point y todo esto, es que él sufre un accidente, queda inválido, y le dice a Wally, viaja en el tiempo y evita que yo quede paralítico, y Wally le dice, güey, te explico, ya lo hice muchas veces, ya sé de qué se trata eso, y nunca acabo bien, ajá, siempre queda alguien en mi lugar, siempre me tiran mala vibra, entonces te quedas así, güey. Y lo que hace es, ¿sabes qué? Ok, entonces él encuentra, se sube al Cosmic Treadmill, pero en el momento en que se sube, revienta el Cosmic Treadmill y él queda fuera del tiempo. Entonces él queda como una anomalía y por eso puede viajar en el tiempo y aparecerse. Y su única misión es, ok, yo entendí que eso lo hiciste, Wally, para que yo me volviera una mejor persona y pudiera superar mis broncas. Como tú lo hiciste conmigo, yo lo haré contigo, voy a hacer tu vida un maldito infierno, idiota, para que seas mejor superhéroe. Una versión muy torcida, una así como enferma, que era enferma. Interesante, era buena, Y lo hace. Jeff Jones tiene un muy buen run de Flash. Sí, honestamente, sí lo vuelve Barry, o sea, a Wally lo vuelve Barry. Todo va encaminado para volver a ser Barry Allen. No, fíjate que no, yo creo que construye sobre. Es después. No, el gran el trabajo que ha hecho es eso, Sí. El Revert sí es eso. Pero no, el Revert ya construye esa Barry Allen. Por eso, Pero realmente el otro, si me acuerdo bien, Jeff Jones empieza... Más con los Rogues. No, empieza... ¿No es cuando agarra y le quita que ya no se acuerda que era Flash? No, ese fue Wade todavía. No, es Jones. Es Jones, es Jeff Jones. Sí. Es Jeff Jones es el que le quita el traje y... ¿Quién era Barrio, Flash o algo? ¿Qué es cuando, Flash, ¿qué es cuando Linda se queda Flash, en el ¿no? algo tiempo, así. ¿No? Creo que con eso empieza su rol y después se enfoca completamente en los A ver, si no me equivoco, lo primero que hace Jeff Jones con Wally es lo de Ironhide, ¿no? Es una que es un como prestige algo así raro que no está dentro pero no es dentro del cómic como tal, sí. O sea, pero es lo primero que hace ya de ahí se vende también porque honestamente sí es muy buena esa serie, es muy buena, es muy, es en tepeya ahorita. Yo creo que el gran aporte de Jeff Jones para Flash es la galería de villanos, es el que realmente la refresca. Sí. Sí, que ya no son los villanos tomando clásicos los, de Barry, ¿no? No, de hecho es lo son que lo refresca mismos. Solamente Cold, ¿no? Porque sí son nuevas versiones del Trickster, de... Pero al final es el Trickster, es Heatwave, es The Top, es... Mirror Master ya, era, ya no era el original. No, no importa, o sea, no refresca personajes, o sea... Pero el concepto los vuelve verdaderamente... Malos. Buenos, villanos, pero malos, o sea, es la palabra, villanos. Y él realmente construye a Captain Cold como el gran... Villano. Némesis de... De Flash, ¿no? Es lo que estamos viendo básicamente ahorita en Flash, en la serie de televisión. Extraordinariamente hecho, Captain Cold es, y Heatwave son una maravilla. Pues, los que no estén viendo Legends of Tomorrow no tienen idea lo impresionantes que son esos dos tipos en pantalla. O sea, Victor Garber, que es el Dr. Martin Stein, es actorazo y a que le pongas a la OCE. Así que, a ver, con permiso, tú ya no exististe, la atención está en mí, ¿ok? Pero se ríen tanto con Heatwave que no tienes idea lo brillante que es ese personaje. Y obviamente Captain Cold es impresionante. Pero una cosa que sí hace Jeff Jones, por ejemplo, es empezar a crear, por parte de la historia de lo que va escribiendo, que se van generando ciertas modificaciones en Wally West. De entrada, es el primero que pide, quítale ese traje raro que le dieron en el número 50 cuando lo maté y cuando lo mataron y no lo mataron. Ajá. Y pone el mismo traje que usaba Barry. Que de hecho es el mismo Jeff Jones el que hace que toda la basura rara esa del Robot Man de Kingdom Come the Way, a la que llega Cyborg, ajá, en el JLA Titans, que es de que ay, ahora ya soy dorado por el Omega Drone que era plateado y ahora ya soy un clon con el Omega Drone dentro de mi cuerpo y cuando me necesitan me convierto en Cyborg como el que ustedes se acuerdan pero en dorado, cuando no pues vuelvo a ser Victor, así como que quítale esa basura, vuélvemelo otra vez el Cyborg que dibujaba George Pérez, ajá. Y la otra cosa mariposa. Entonces, todo ese tipo de modificaciones las fue haciendo Jones a lo largo. Y de hecho, la personalidad de Wally se fue modificando. Ajá. Porque según la justificación de Jeff Jones fue, ya está madurando. acá lo voy a volver Barry Allen porque voy a hacer algo que se llama Revert y voy a traer a Barry Allen que ya está. Estoy participando con Grant Morrison en algo que se llama Final Crisis y no va. Y obviamente lo que estaba no funciona, que fue cuando trajeron a Impulse, que es la porquería que todos hemos platicado de Emilsen y de Meo. Ok, sí, es una mierda. Sí, no, es una basura. Y es cuando lo traen de regreso. Jones empieza a escribir a Flash en el 2000, después de Mark Waid. El primer arco que empieza, o con lo que empieza, se llama Wonderland. Ok. Que tal cual es un doppelganger a lo que se enfrenta. Y eso es el previo para Iron Heights. Okay. Pero Iron Heights no está dentro de la serie. No, eso no es un prólogo a una novela gráfica como tal, que es Iron Heights. Y que si la pueden conseguir, no sé qué diablos están esperando, porque es algo que deben, así, honestamente, deben tener. Ahí van las sagas, más o menos lo tomaré así, porque el primer ómnibus de Geoff Johns, de Flash, se llama Wonderland, luego viene Blood Will Run, y luego viene Iron Heights incluido en ese ómnibus. El segundo ómnibus consta de Rogues, Crossfire and Blitz. Y el tercero es Ignition, The Secret of Barry Allen y Rogue War, que es con lo que acaba, según yo, su run. Rogue War. Exactamente, que después es cuando se va al Speed Force, que es el Infinite Crisis, para deshacerse del Superboy Prime. Y cuando regresa, que el que regresa ya es Bart Allen con el traje de Barry, y la misma personalidad estúpida de Bart Allen de toda la vida, que no funciona, y es cuando lo mata Inertia y es la venganza de los Rogue. Y es así que, a ver, te vamos a explicar una cosa, Inertia. La onda con Flash es, le hacemos la vida de cuadritos, pero no lo matamos porque es un caballero y nosotros seremos muy villanos, pero lo respetamos porque él nos respeta, que era toda la onda. O sea, aquí no somos asesinos, somos ladrones. Que es cuando viene el crossover entre el Justice Society y el Justice League, que es el Lightning Saga. Que está involucrada la Legión, que es cuando lo único que recuperan con los Lightning Rods es la esencia de Bart Allen para más adelante en Legion of Three Worlds traer a Impulse, Kid Flash de regreso. Y bueno, limpiar el camino para, obviamente, que regrese Barry Allen con Rebirth. Aparte, también refresca el Pied Piper. También tiene nuevos villanos, ¿no? Tiene al Murmur. Que él sale en Iron Heights. Es correcto. Se origina ahí. Entonces, tío, hay cosas muy interesantes. Realmente yo creo que tiene un muy importante papel con los villanos. Sí, no, su gran acierto. Después gran run de Mark Waid. Mark Waid no pudo rescatar lo que es, ni siquiera lo que de Meo y Bill Son. Ya tenía un cierto nombre. Yo creo que el concepto de Wally West, aunque Wally West siempre había sido el mejor Flash, fue el mejor desarrollado. Pero también es por la temporalidad. Pero el concepto de Flash, si lo quieres transportar a otro medio, se vuelve muy complejo si lo quieres hacer a partir de Wally West. Sí. Realmente, el punto de partida es Barry. Sí, debe ser Barry Allen. Sí, honestamente sí. Que en la serie de televisión te lo justifican perfectamente, ¿no? Y aparte, honestamente, el movimiento de Geoff Johns, debo reconocer, de que la motivación de Barry sea el asesinato de su madre a manos del Reverse Flash, es genial. Es genial. Pero además, la idea del Reverse Flash, de tu villano del futuro, siendo quien origina todo esto en tu vida, sea tu fan. Y aparte, sea tu fan. Es tu fan. Porque por eso se vuelve Overton. Que de hecho, en el número 50, precisamente, que es cuando el Kilgrey, esa cosa rara que inventa Messner Loebs y que Wade se la saca así de Shalaka, Fluky muy bien especificado. Banda Savage mata a Wally, le dan el traje, etcétera, etcétera. Y de repente se ve que uno o dos números después del 50, se ve como un rayo que cae en una pelea contra el Alchemist. Y se dicen que es Barry Allen, que es donde viene el run de una Return de las mejores historias, no nada más de Flash, en general, del cómic. El regreso de Barry Allen es impresionante. Brillante. Pero lo que pasa, y ahí todo es donde te dicen, ¿sabes qué? Es que Omar Twain era gran Flash de Barry. Se gastó todo su varo para tener los poderes, para hacerse cirugía plástica, tener la misma cara de Barry, viajar al pasado, y que Barry le firmara la biografía de su vida escrita por Iris West. En el Inter, una tormenta cósmica y el rayo, que provocado por el alquimista en esta batalla, lo hacen que pierda la memoria. Y lo primero que ve es la biografía dice, ah, ok, esto es como que mío. Va, va al Flash Museum, y se ve como Barry. Y de repente cuando ve la, la muerte del Reverse Flash de Edward Wayne a manos de Barry Allen, es donde él recuerda que es Edward Wayne y dice, mi ídolo me mata. Se vuelve loco y es lo que hace que lo persiga de ver a Never Forever. A Barry, porque él no sabía la existencia de Wally. De hecho, todo el rollo del Return of Barry Allen es precisamente ese shock que le genera el... ¿Por qué tú eres Flash si Flash soy yo? O sea, ve mi cara, tú fucking pretender, ¿qué diablos haces, no? Es impresionante que ya también está en TP. Yo creo que junto de las historias de Flash que deben tener de Wally West, son precisamente el The Return of Barry Allen, la de Iron Heights, y obviamente hay un... era un hardcover, no sé si ya lo sacaron en soft, que eran las mejores historias, best Flash stories ever told, muy en la onda de lo que es el Batman Great Stories Ever Told, a diferencia de que es un volumen muy pequeño, no es un mamotreto, y trae el origen de Flash desde el show que es número 4. Es eso. Ay, eso. No, de hecho viene desde el Flash Comics número 1. Aquí hay algo curioso. Tiene historias de Jay Garrick. De Jay Garrick, exactamente. La mayor parte son de Barry Allen. Y el origen de Wally West. Aquí hay una cosa curiosa. En ese entonces, estamos hablando pre-Flashpoint y pre-Infinite Crisis, solo había tres Flash y solo dos números uno. El primer número uno, que es de Flash Comics, que es donde aparece Jay Garrick por primera vez, llega hasta el número 123. Después del showcase número 4, que es donde aparece Barry Allen, cuando le dan su título, retoman la misma numeración. Entonces el primer número de Barry Allen aparece en The Flash número 124. Obviamente todos los coleccionistas de esa época se volcaron así, los que acababan de conocer a Flash dijeron, guay, 124, hay que conseguir los 123 números previos. Ya no habían, porque en esa época se usaban para envolver pescado. Claro, es correcto. Y no pensaban en pagar la universidad de sus hijos con sus cuentitos. De ahí llega hasta la muerte, bueno, que es The Trial of Barry Allen, que es donde lo cancelan. No lo cancelan con la muerte de Barry Allen. No, es el juicio. Es The Trial of Barry Allen. Y él se va al futuro a vivir con Iris. Exactamente. Donde había sobrevivido. Exactamente. Y él en eso termina Flash. Él se va al futuro y vive en y el procrea futuro. Los Tornado Twins, Long Live the Legion. Ya les contaremos eso otro día. Y regresa hasta la crisis. Hasta el número 6. Hasta el número 6 de. En el número 1. Salvar al. Aparece en el número 1, pero no tiene nada de sentido porque aparece así como que Batman lo ve Superman, lo ve todo el mundo. Lo ven corriendo. Exactamente. Y ya en el número 6 de Crisis on Infinite Earths es donde se entiende que fue lo que pasó, que es donde se sacrifica y se vuelve San Barry Allen, mártir porque de los superhéroes. Tú lo ves, ellos lo ven pasar, o sea, en la historia de este güey... ¿Qué pedo? Se está deshaciendo. Ahí va. ¿Y se va deshaciendo? ¿Y se va desintegrando? ¿Qué le está pasando a este güey? Ah, pues en ese número lo explican. Porque para salvar el multiverso, una de las muertes más heroicas, que por eso también estaba bien. O sea, había muerto como uno de los grandes muertes. Era San Barry Allen, mártir de los superhéroes. Lo mencionan en Black Knight Zero. Tú mueres como un santo. Exactamente. No, y de hecho, salió un número especial de Legends, DC Legends, que era como el insert, ¿no? Era como un número especial de Crisis on Infinite Earths, donde aparece Superman negro y Batman, que Robin era su hijo, que era así como más camp, que era aquel, los Justice Avengers of America, algo muy muy raro. Y la segunda parte, dibujada por la comadre Bray Fogle, era la muerte de Barry Allen durante Crisis on Infinite Earths. Está muy, muy chido, si sigue, échenle ganas, porque no creo que lo puedan conseguir, no viene en ningún lado. Pero son de esas cosas que dices, güey, Barry Allen, hasta ese entonces lo más interesante que había tenido, por desgracia, muchos cambios, muy largo el run, porque llega hasta el 300 y cacho. Ya no sabían qué hacer con él, lo vuelven un personaje aburrido, predecible, Barry Allen carente de toda personalidad, hace que lo cancelen. Y lo interesante de esto es que el segundo número uno de Flash... fue el primer número uno de Wally West. Es correcto. Que curiosamente, el villano contra el que se enfrenta es Vandal Savage. Que después lo ponen en las caricaturas, en Young Justice, esto es cuando tiene que ir a entregar un corazón hacia él, que es para una escritora de ciencia ficción. Sí. Que está, también es un número que deben conseguir a como de lugar. Pero bueno, rápidamente, y para terminar el programa, ¿alguna recomendancia, carnal? Salió Spider-Man, uh-huh. O sea, tal cual, la inclusión oficial de Miles Morales, uh-huh. en el universo Marvel. Ya se revela que es negro, ¿no? Bueno, o sea, el universo... Ante los personajes ficticios dentro del universo Marvel, se dan cuenta que se le rompe el traje de Miles Morales y dicen, ¡este güey es negro! Uh-huh. No, algo así va, ¿no? Más o menos, uh-huh. más o menos. Pero lo importante es, tal cual, si todo se presenta en el universo y en la continuidad, ya había salido en Avengers, o sea, es parte del equipo... Aquí va una crisis, llegan los Avengers caídos, están contra Blackheart. No puede ser una crisis. Ese es de DC, güey, es no, patentado era, de este lado. Después platicaremos. No, era algo secreto. Exactamente. Pero después de ahí, están contra Blackheart. Le hace daño el poder del Venom Blast que tiene Miles Morales. Se va y dice que regresará y queda frente a frente contra Peter Parker. Ah, machín. Entonces, bueno... Ya veremos y ya después que platicamos. Esas cosas realmente valen la pena, güey. Es lo bonito, ¿no? Ese shock, así que no sé quién eres, compartimos nombre y yo sabía que... ¿Sí recuerda Miles al Peter Parker de su universo? Eso lo vamos a ver. Ah, o sea, está en Pueque. ¿Pueque? ¿Es un Pueque? Pueque. O Rest Krispies. Entonces, Spider-Man, ¿tú recomiendas? Sí. Ok, así, tal cual. Sí, Spider-Man. ¿Tu recomendancia? Adjectiveless and Black Spider-Man. Ok. ¿Tu recomendancia, carnalito? Compré todas las portadas variantes de Neil Adams. Todas son homenajes están a portadas de Neil Adams. Están de poca madre. Entonces, todas. En especial la del Detective está de poca madre. La del Detective no tiene madre. La del Robinson of Batman uh-huh. es... Puta, la estaba viendo. Compren eso. O sea, por mucho el mejor dibujante de cómics que... tal vez junto con Jack Kirby nadie ha tenido tanta influencia en el medio como Neil Adams. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Tu recomendación, Wookiee? Secret Wars. ¡Ay! Wookiee de una galaxia muy lejana, cabrón. Ok, ¿por qué? Para que vean cómo llegó Miles al universo. Ok, perfecto. No es lo de menos, porque todo es un gran homenaje a tanto, bueno, la crisis de cierta manera, porque sabíamos que era una especie de crisis, siempre lo dijimos, de otra manera planteado, y tiene todas las realidades que han pasado por Marvel están planteados de manera genial. Okay. Sí, ya veremos. De hecho, cuando te avientan así, el de ha sido condenado por Doom, aviéntenlos a los Deadlands. ¿Y a dónde es eso? Pues ahí están los Marvel Zombies. Okay. Y luego vienen periódicamente hordas de la Annihilation Wave. ¡Ay, güey! Y luego dices, pero nada tan terrorífico como los Ultrones. Dices, güey. O sea, y te tocan tres universos con esa tarugada de líneas que han sido exitosas, ¿no? En ese tiempo. Machín. Entonces. No los homenajes de este estilo, poca madre, o sea, punto. No hay pierde, ok. Y yo rápidamente les voy a recomendar, yo sé que mi carnalito igual me va a decir por qué, pero neta sí vale mucho la pena, y les voy a explicar por qué. Batman and Robin Eternal. Porque no es una historia de Batman. Batman sale así como que tangencialmente, pero es una historia, exactamente, es una historia de Dick Grayson como Robin. Y de ahí se vuelve a explicar nuevamente, además de en Grayson, la gente que no lea Grayson, que no sé por qué no lo hacen, son muy tontos, por qué Dick Grayson va a regresar a ser Nightwing. O sea, ahí se enfila todo así como que sí, qué chido que haya harto Robin, sí, qué chido que esté Damian, qué chido que esté Tim. Caperucita Roja, como le dice Damian, ay, que esté Tim, pero neta, el que lleva la vara es Grayson. O como los llama Damian, el Robin tirado por una patada, el Robin tirado por un puñetazo. Exactamente, así de okay. rápido. Y bueno, de esta manera, obviamente no se pierdan el 28 de marzo, para la gente que tiene acceso a la cadena americana directa. Ajá. Todos los que vienen en el norte. Exactamente, no se pierdan el crossover entre Flash y Supergirl. ¿Qué se puede esperar? Que esté muy divertida, que esté en el mismo tono de Supergirl y de Flash. Sí. O sea, muy light. Muy light. Nada de acá complicaciones como Arrow, que es más oscura. Diviértanse, no critiquen antes de verla. Estén al pendiente, viene Most Wanted. Ajá. Que es algo que a mí sí me llama la atención, sobre todo porque sale Adrian Palicki. Eviten decir Luis cuando quieren decir Lois. Ajá. O digan Luisa, se vale. Y sean felices por el resto de sus vidas. Ahora sí, a nombre de mi carnalito Zico. el representante de la iglesia del Twitterless Clarky, o sea, el mismísimo Clarky. De una galaxia muy lejana, el Wookiee, Nightboy, el Master Podcaster peleando en el Bleed contra los enemigos de la continuidad. Agradecemos su presencia y compañía. En tus sabias palabras, canal. Yo me voy al baño y ahorita les platico. Ok, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.